Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de este su programa, Los Mecha Brothers, así con esta bonita canción de fondo porque vamos a inspirarnos. Así es, estimado, pues escucha. Ahorita vamos a hablar de Volver al Futuro, Back to the Future. La casa ahorita se va a llenar. Me acompaña, no está todavía el Dr. Coloso ni el Mephisto, pero me acompaña nuestro buen amigo, el legendario y nunca bien ponderado, Neto. ¿Cómo estás, Neto? ¿Qué tal? Mi estimado hijo, Chichabuto, aquí disfrutando de la noche. Y disfrutando de este buen tema que vamos a tener el día de hoy. Un saludo a todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo, los que nos van a ver, nos van a escuchar y los que no también. Así como diciendo, pásenle a chiflar a su mouse, pero aquí mandándoles un saludo muy caluroso. Eso, excelente, Neto. Oye, ¿traes guantes? Sí, pero lo que pasa es que en las mañanas estuvo muy frío, sí. El cuarto. Ah. Y se me traían las manos bien heladas y no me los he quitado. Andas bien a gusto. Ando bien a gusto, la verdad. Ande yo caliente y rías a la gente, ¿no? Ándale. Perfectísimo. Soy team frío, pero no te pendejo. A ver, ¿por qué no sales encuerado al frío? Oye. No, sí salía cuando estaba pendejo, cuando estaba más chavo. Ahorita ya no. Oye, traigo unas preguntas, pero ahorita que vengan los demás. Pues tenemos un programa muy choncho, Neto. Pasaron muchas cosas esta semana. Entonces, mientras llegan los demás muchachos, tú y yo vamos a platicar de muchas cosas que han sucedido. Pero no sin antes, déjame ir compartiendo el stream para que más gente se nos vaya uniendo. Entonces, pues no sé, han pasado muchas cosas en la sección del Mac and Mom. Entonces, no sé con cuál quieras mencionar mientras yo rápidamente comparto el stream. Híjole, pues mira, no sé. A lo mejor, digo, no. Hay un par de notas funescas que hay por ahí. Por ejemplo, no menos importante o no más importante, pero para mencionarlo de una vez, para que ahorita, a ver si entran los demás, para comentar el resto. El día 22 falleció el cantautor cubano Pablo Milanés, uno de los iniciadores de lo que viene siendo la trova, pues muy famoso en su área, por decirlo de una manera, junto con Silvio Rodríguez. Pero digo, no sé si a alguien le guste o conozca este tipo de música, pero es una de las notas funescas que traemos el día de hoy. Y hubo otra nota funesca muy, muy, muy, muy importante para el mundo geek. A lo mejor alguien más sabe más que yo sobre el tema, pero para el mundo geek es importante la muerte de nuestro queridísimo y nunca bien ponderado, ay, no sé cómo decirle, White, Green, Red, Black Ranger. Ándale. De hecho, sería algo así como Green, White, Green, red, otra vez, red, Black. Ranger, sí. Déjame poner una bonita imagen mientras lo comentas y cambiar de canción, sí, porque falleció este chavo. Hasta ahorita yo no tengo información de qué fue lo que provocó su muerte. Yo sí, ya, pero dale, ahorita lo platicamos. El caso es que, bueno, se lanzó a la fama por ser uno de los Rangers más famosos, al menos acá en Latinoamérica. Es el que más veces fue Ranger. Es el que más ha participado en la serie, exactamente, ajá, porque inició como Green Ranger y luego pasó a ser el White Ranger. Luego llegó a ser el Red, y luego en otra volvió a ser Red, y luego Black. Y tengo entendido que estaban terminando de filmar una película acerca del Green Ranger. No era del Green Ranger, pero dale. Bueno. Una película que él y los fanáticos estaban auspiciando, por decirlo así. Así es, exactamente. No era una producción, ¿cómo decirlo?, oficial de la casa creadora que cambió, ¿cómo? ¿Saban? ¿Cómo se llamaba Saban? Es que Saban era dueño de los Rangers, de los Power Rangers, sí. Y luego se lo vendió a Disney y luego los recuperó. Sí. Entonces, ya cuando hicieron las películas ya eran de Disney. Mal pedo, pero bueno. Entonces, pues bueno, es un arte marcialista también de artes marciales mixtas, este, pues bueno, un actor que para nosotros los, ¿cómo decirlo?, los chavorrucos, pues yo creo que marcó una época ahí con la parte del entretenimiento infantil, adolescente. Sí, porque lo que lo lloramos son los grandes, ¿no? Ya los que estamos rucos. Sí, no, ahorita a lo mejor pues, la gente que pudiese estar viendo actualmente la serie de los Power Rangers, pues ni lo ha de hacer en el mundo. Pero pues todos los que vimos para los Power Rangers, que no estoy seguro qué versión eran cuando llegaron aquí a este lado del planeta. ¿Dino Force eran? No, los primeros fueron más, los... Nada más los, fue Power Rangers, ¿no? Ajá, Mighty Morphin Power Rangers. Mighty Morphin Que son los Power Go... Me va a regañar Gio, los... No me acuerdo cómo se llaman. Gio me va a regañar. Sí, no, pues es que apenas él para hablar de todo este rollo de los... Oye, Super Sentai y Sentai. ¿Me puede hacer un favor muy grande? Me salió un mensaje del YouTube, entonces quiero saber si realmente se está transmitiendo bien. A ver si tú puedes entrar al... El YouTube. Vamos a ver. Ah, sí, parece que sí. Sí, sí, se está transmitiendo bien. Bueno, ok. Ahí te va. El actor se llamaba Jason David Frank. Y es el que inició siendo el Green Ranger. Y como nos gustó tanto, pues bueno, se convirtió en el White Ranger. En realidad, lo que nosotros conocemos como Mighty Morphin Power Rangers solo fue una temporada. Ya sabemos que todas estas series son japonesas. Se les adapta y se vuelven a grabar las escenas que son sin trajes y una que otra con traje. Pero prácticamente todo lo que era con trajes era de Japón, era grabado de Japón, y aquí nomás hacían las escenas cuando no traían los trajes ni los cascos. Pegó tanto que hicieron como 4 temporadas, si mal no recuerdo. Entonces mandaron, pero allá en Japón se acaba una y sigue otra, el año siguiente sigue otra y que no tiene nada que ver. Aquí usaron lo que ya se tenía. Mira, ya está llegando alguien. Usan lo que ya se tenía de ¿cómo se llama? De footage, de grabación. E hicieron... ¡Hala! Ya llegaron todos. Hicieron 2 temporadas. Espérense, no se amontonen. Sí, espérenme, porque si no me mueven aquí la... A ver. No se me amontonen, vatos. A ver si no la riego. ¿Me escuchan? Sí, pero... Ando. A ver si no la riego. Sí, la estoy regando. Espérame. Yo no los escucho. Nosotros sí te escuchamos. Buenas noches, caballeros. Buenas ¿Cómo noches. Estamos? Déjenme arreglar aquí, aguántenme. Good evening. Good evening. No, es Kompawa. Kompawa. Espérenme. La manga. Espérenme, ando arreglando aquí porque me mueven el layout. Entonces, escucho muy bajito. No si quieran, preséntalos, Neto, mientras yo arreglo aquí el sofá que traigo aquí. Bueno, no estoy muy seguro. En qué estamos en vivo. Ya estamos en vivo. No sé en qué parte del layout estamos, pero bueno, vamos a presentar por orden, como normalmente se va presentando. Ok, déjame ir a mientras. Con nosotros está el amigo, compadre, hermano del alma de Kike Kabuto, amigo de mil batallas y compinche, el señor Coloso. Bueno, discúlpeme, el doctor, por favor. Señor doctor Coloso, ya. Sí, no estudié 7 años para que me digan señor, por favor. Señor doctor. sí, ya, es diferente, perdóname. Bueno, muchas gracias, carnalito. Oye, pues, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que nos esté sintonizando. Sean bienvenidos a una vez más hasta su queridísimo y atropelladísimo, como puede ser el costumbre, podcast de confianza, donde 4 papás palurdos se reúnen semana tras semana para contar sus anécdotas chavorruquescas y menesteres de la vida, así como notas funestas, notas tristes, notas contentas, y es próximos estrenos. Y no sé si ya presentaron al Josué. Si no es así, el único señor de aquí que conozco, que considero mi amigo, pero se atreve a levantarse por las noches, ¿verdad? A ir al infierno a orinar, ¿verdad? Es el único aquí, el sin Mefisto. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Disculpen la tardanza. Los chuquis estaban más chuquis de lo necesario. Esta semana tuvieron vacaciones por la semana de Thanksgiving. Entonces, era en su horario desfasado, ¿verdad? ¿Vas a comer pavo mañana? Sí, fíjate. Nos invitó a casa un camarada de ahí del jale y vamos a ir a hacer nuestro primer Thanksgiving, bueno, no es el primer Thanksgiving, pero como que es un amigo aquí también de México, de los que fuimos elegidos, de los Chosen. Los Chosen, tú o Tris, los que hemos ido. Entonces, pues, estamos adoptando esta tradición donde se recuerda la masacre de los nativos y se da gracias por cosas, ¿no? Entonces, a la tierra que fueres, haz lo que vieres, ¿no? Entonces, ni modo que te la hagas de tos. Yo no celebraría eso. Ni modo que se la hagas de tos a los de allá. Pues el objetivo es compartir una cena de gracias por las cosas que tienes, independientemente de tu fe o no tu fe. Exacto. ¿Cómo festejar el Día de la Marmota? Bueno, pues qué bueno que vinieron, muchachos. A ver, aquí están los aplausos de José, que no sé si los puso, pero ahí están. Y estamos platicando de cosas tristes, como le estamos platicando la muerte de Jason David Frank. Y le estaba platicando aquí a Neto y a toda la audiencia. Por cierto, saludos en el chat al amigo de José, que está Fernando Estrada. Fer, saludos. Mira, en honor a Jason David Frank. Puse mi. Ah, qué loca está. Muy bien, excelente. Yo traigo el. El chaleco salvavidas de Marte. Sí, el chaleco salvavidas de Marte. A ver, le estaba platicando de que este fue muy querido, de que pegó tanto que, bueno, lo convirtieron en el líder de los siguientes Rangers. De hecho, el White Ranger no va en la temporada de los. O sea, en los japoneses no tiene que ver el White Ranger con los Power Rangers de dinosaurio, y te das cuenta porque él es un tigre y los demás siguen siendo dinosaurios. Sí, pero bueno, es las cosas que se le ocurrieron a Saban y funcionó, y querían ver a Tommy Oliver en acción, en pantalla, funcionó, y luego fue de los Turbo y de los, ¿cómo se llama el de la estrellita? ¿Era Sio? Esos no me acuerdo. Sio, sí. Y luego fue el Black Dragon. Y volvió como, no era Black, sí, no era Dragon, era el dinosaurio, los de Dino Thunder. Era de los de Dino Trueno. Ajá, Dino Trueno. Sí. El era, ya era un profesor y le estaba enseñando allá de arqueología y sabe qué, salud. Y bueno, es el que ha sido más veces Power Ranger de todos. El señor es arte, bueno, era arte marcialista, ¿verdad? Tuvo su dojo y todo, así como lo vieron en Cobra Kai, que ponen un dojo. Él sí tenía su dojo y sí era arte. O sea, todos los. Si era un stuntman, pues sí sabía dar patadas, sí sabía hacer esas cosas. De los pocos que en la serie, de todas las series, era realmente arte marcialista. De hecho, también es el Red Ranger, el original, también era... Sí. Jason, ¿cómo se llamaba? John Saint John. Austin John. Ándale. Ese cuatro. Pero bueno, el punto es de que Jason David Frank, pues, se pegó mucho en el personaje. Obviamente la nostalgia, todo el mundo lo quería, él iba a convenciones y todo... filmó algunas cosas con esta productora que se llama independiente, que se llama Bat in the Sun, que a lo mejor a muchos no les suenan, pero los que somos bien clavados de estas cosas, son de los primeros que hicieron estos como filmes independientes, fan films de calidad. Y por ejemplo, hay uno muy bueno donde hacen versus, ellos hacían versus de que qué pasaría si luchara, por ejemplo, Wolverine contra, no me acuerdo contra quién, la Mujer Maravilla, no me acuerdo contra, ¿seguro? Sí. ¿Seguro? Sí. Pero sí, no, pero era muy sangriento. Era muy sangriento, o sea. Hubo Fred contra el Depredador. Y hubo uno de Darth Vader contra no sé quién, Batman contra no sé quién. Entonces. Batman contra Darth Vader con dos finales. Ándale. Y la verdad es que la calidad estaban muy buenos. Y hizo ahí uno de los, precisamente, de los Power Rangers. Donde era el Green Ranger y ya el Colosseum se puso. Su... Si usted está escuchando esto en formato podcast, véngase a YouTube y vea lo que está haciendo el Dr. Colosso para su entretenimiento. Fíjate que, o sea, lo hago con todo el respeto del mundo. Y el cariño del mundo también. Claro. Sí, porque, o sea, tengo que mencionar que es fue el mi ranger favorito, el verde. Porque era el diferente, ¿no? Era el que inició como malo y luego terminó siendo bueno, se redimió en algún punto, ¿verdad? Y aparte porque me recuerda mucho al Hyde. Un besillo al Hyde. Muy bien. Y, pero, o sea, siempre es muy trágica lo que es una muerte, sobre todo, pero te pega más cuando las circunstancias fueron, digamos que, propias y fue autoinfligido, lo que sea, ¿verdad? Sí. Él, sin embargo, o sea, dejó un enorme vacío en nuestros corazones de Morphosis, ¿no? A ver, espérame, antes de que nomás quiero terminar como su semblanza rápido, y ahorita ya te avienta su del corazón, lo que te nazca. Nomás quería decir que, digo, él se presentaba en convenciones, lo querían mucho por digo, hizo estas grabaciones con Batman, búsquenlo, hay dos, tres donde sale Green Ranger y es él. El traje está modificado, está padre, es otra versión del casco. Y luego después, antes de la, no, más bien, después de la pandemia, cuando empezaron a abrirse los negocios, él creó una cosa que se llamaba el Power Ranger, ¿cómo se llama? Power Ranger Protection Program, donde él iba a las tiendas de cómics a firmarles cosas, o sea, como para que la gente vaya a esa tienda y les pedía una nada de dinero. Supuestamente él tiene ya sus tarifas y todo cuando se enfrentaba en convenciones, ¿no? Pero cuando iba a las tiendas de cómics, digamos, entonces en Estados Unidos se tiene esa cultura de la tienda del cómic chiquita ahí del condado, no sé cómo se dice, pues por decir el pueblo, por no decir el pueblo. Entonces él decía, voy a estar en tal tienda de cómic, y entonces le ponía una mesa y él recibía gente y les firmaba artículos para que más gente fuera a la tienda a comprar a cosas. O sea, creo que para que les firmara tenían que comprar algo en la tienda, pues. Entonces hizo ese y estuvo huyendo. Él vivía en Texas. Entonces estuvo en un chorro de tiendas de Texas y le pegó tanto pues que lo empezaron a invitar en otras de otros estados. Al mismo tiempo empezó a grabar una película que es fundada por los fans, esta plataforma de Kickstarter, que hizo una película que se llama The Legend of the White Dragon, donde como él ya no puede, como él no es el dueño del personaje del Green Ranger, ni realmente él no posee ningún copyright para los Power Rangers, y aunque él es él y todos lo queremos y lo identificamos como él, pues él no puede usar la licencia de los Power Rangers sin pagar, ¿no? Entonces se le ocurrió hacer un personaje nuevo. Y invitó a otros actores que también salen en los Power Rangers. Era un Red Ranger, pero no me acuerdo de cuál. Sale una chica arte marcialista y sale su hija. Su hija es como cantante. Ahí la estaba metiendo al mundo del artisteada. Del artisteada. Y sale en su película. De hecho, ya se grabó. Y tenía pensado lanzarse el próximo año. Es una película donde es un personaje que es el White Dragon. Precisamente es él. Y pues los trajes, se hace cuenta que estás viendo los Power Rangers, pero es con una temática un poco más adulto para todos los que crecimos con eso. Y bueno, en eso nos quedamos. Y bueno, desafortunadamente ahí él acaba de terminar un divorcio con su esposa. Y pues bueno, se hicieron de palabras y algo pasó. No sabemos por qué, pero pues decidió terminar él mismo con su vida, ¿no? Y ya, ahora sí, Coloso, lo que te nazca del corazón. Pecho quiere sacar. Fíjate que me enteré bien triste en cómo fue a detalle de su fallecimiento, ¿no? Y indican como que él y su ex esposa, ¿verdad? Uh-huh. Porque están, como dijiste, en un proceso de divorcio. Tuvieron como que un pleito así tan gacho que inclusive pues los managers del hotel o algo tuvieron que intervenir y sí. Hablaron y tocaron, separaron o algo así. Y luego como que el chavo se encerró en su cuarto y así como que, oye, pues, para calmar los asuntos, ¿no? Y empezaron a tocarlo y todo ese rollo y hasta que le hablaron al policía y abrieron y ya lo encontraron así al ahorcadillo, ¿no? O sea, cuando te pega bastante que tu familia, siempre se expresaban muchos de sus compañeros que lo más importante para él era su familia. Dejó, pues cuatro hijos huérfanos, lamentablemente, ¿no? O sea, la cuatro, yo nomás conocí al artista, Jenna, se llama igual que la esposa. Ya, yeah. Y sí, ¿no? O sea, y pues, como que sí, o sea, he conocido una vasta catálogo de celebridades que han expresado su dolor, o sea, que van desde Mark Hamill, obviamente todos los Rangers. Inclusive el que me llamó mucho la atención fue hasta que Bruce Campbell, güey. O sea, Bruce Campbell, ¡hala! El gran Bruce Campbell, o sea, le dedicó unas palabras en Twitter porque decía, oye, era mi compañero de convenciones, ¿no? ¿Sí? O sea, compartíamos el café chafo, la comida barata, ¿verdad? Pero, o sea, nos unía mucho el amor por los fans, ¿no? Y, o sea, nadie como él, ¿verdad? O sea, descansa en paz y todos, o sea, y... Hasta inclusive me llamó mucho la atención, o sea, ese tema es muy controversial, pero es el Red Ranger, el original, el que mencionamos ahorita, uh-huh. El Austin St. John, dijo, bueno, o sea, no voy a tapar el hecho, ¿verdad? Pero él y yo no éramos los mejores amigos, sí. Pero me duele. Claro. Dijo, claro. Me pues dolió, trabajaron, ¿verdad? Mucho tiempo juntos, ¿cómo no? Sí, o sea, trabajaron, o sea, pero dice, aunque no fue mi amigo o algo, ¿verdad? Pero pues siempre un Ranger Brother hasta el cielo, así, sí. Y pues está cabrón, ¿no? O sea, es un llamado de atención a nosotros. Digo, no está tan grande, güey. Güey, no, el vato hacía ejercicio, se alimentaba bien. De hecho, yo lo seguí en Instagram, me gustaban sus historias. De repente lo ves en su moto Harley. ¿Cuál es la marca de carros, Coloso, que es como un tridente, güey? Ah, el Maserati, güey. Pues tenía uno de esos el vato. y le gustaban las cosas de acción, güey. De repente se aventaban paracaídas y iba a estas cabinas donde te avientas y está el aire echando. O sea... Y luego de repente te pasaba imágenes de su dojo. O sea, el vato estaba en... Sí, daba las patadas de verdad, ¿sabes? O sea, se cuidaba la alimentación, se hacía ejercicio. Pero nunca podemos saber cuando alguien tiene un problema psicológico o algo así, ¿no? Pero bueno. Sí. Pero bueno, pues descansen en paz, Jason. La depresión es bien canija porque uno siempre asocia como que tu felicidad y tu bienestar con el éxito, el dinero, la carrera, la fama, cosas así. Y ahí tenemos casos como Robin Williams, ahora Chester Bennington. Exactamente. Y bueno, yo también tuve ahí por ahí un familiar cercano que también se quitó la vida así. Y también pues dices, lo primero que uno se pregunta es ¿qué pasó? ¿Qué faltó? ¿Qué no hice? ¿Qué pude haber hecho yo para poder evitarlo? O sea, tú lo ves que estaba feliz, que no le faltaba nada, ni en este caso, pues millones y éxito y negocios y el carisma y así. Pero pues la depresión es algo que no es un estado de tristeza en sí, sino como que un derrumbe moral interno que está muy, muy difícil de superar así de primera mano. Entonces, pues recuerda que tú no estás solo, que tú puedes contar con muchas personas, que tú puedes platicar las situaciones. Yo platicando con una psicóloga también en relación a lo que pasó, sí me iba a comentar de que muchas veces uno piensa pendejadas, que vas a hacer algo y dices, ay, ¿qué estoy pensando? No soy tonterías. Porque a todos nos ha pasado que se nos cruza una idea loquilla por la cabeza, pero uno la desconecta y dice, no, pues... obviamente no necesariamente de quitarte la vida, pero ay, como de dar unas cachetadas a alguien, ay, no, pues no, espérate, ¿qué voy a hacer eso? O quiero patear a un profe, no, espérate, voy a meter en problemas. Pero pues para mucha gente esa presión mental, el cuerpo dice, te estoy ofreciendo una solución, y lo ven como una solución, no lo ven así como que voy a acabar con mis problemas para siempre y nunca más los voy a tener que volver a afrontar, y lo ven como una solución válida, ¿verdad? Pero pues si cualquier persona tiene algo que platicar, siempre platíquelo con alguien, con quien sea. Y siempre hay alguien que te va a escuchar. Es correcto. Muy bien, pues nos queda el legado, nos queda la serie, nos queda la película, nos quedan mucho material que se grabó. Esperemos que la nueva película también sí la estrene el próximo. Seguramente va a ser un hitazo, bueno, espero. Yo no he visto mucho, pero... lo que posteaba ahí él y todo, pues sí me daba hype. El casco estaba padre, el traje se veía bien. Sí. Pues siempre estará grabado en nuestros corazones y quedó ahí en la pantalla, ¿no? O sea, los podemos volver a las temporadas anteriores y verlo y pues nada más, ¿no? Descanse. Recordar su legado. Exacto. Descanse en paz, Jason David Frank, alias el Green Ranger. Yo creo que para todos va a ser el Green Ranger, ¿no? Creo que fue el más icónico. Más que el White, no sé. Sí. Igual, va de la mano. Bueno. Pues bueno, pasemos de cosas tristes a cosas más buenas. Ahí pasaron más cosas, pero creo, ¿les parece si nos enfocamos en el final de Andor y nuestro especial de Back to the Future? Sí. Yes. Yo no pude ver el final de Andor. Vi una película el fin de semana que es como una recomendación, se llama Madre para Rato o Mamá para Rato. Uh-huh. Ahí si pueden ver, está en Amazon, les los voy a decir en un minuto, ni siquiera voy a poner imagen. ¿Se acuerdan de la película de Nosotros los Nobles? Ah, sí. Es algo así, pero aquí la mamá es la que lleva a la familia, pero la mamá se muere y los hijos son un cagadero en la vida, ya están grandes. Entonces regresa el más allá para tratar de ayudarlos y en la de Nosotros los Nobles era una elección para los hijos. Y aquí sí es elección para los hijos, pero es más una elección para los padres. Entonces si pueden, véanla, está muy padre, es mexicana también. No sale nadie tan famoso. Mamá para Rato. Mamá para Rato, mamá. Ahorita les digo el nombre. No paso mucho tiempo en el Amazon y no lo había visto. Está ahí en Amazon y está bastante buena. Si les gustó Nosotros los Nobles, esta película trae un corte similar. Pero bueno, perfecto. Pasemos a algo más. Ahora sí, atónenle con fe con Andor. ¿Qué pasó con Andor? A ver, platíquenos. Últimos dos episodios. A ver, ¿quién no se quiere empezar? Aquí les pongo una bonita imagen. Híjole, pero sin spoilearte, cabrón. Denle. Ya leí un montón en las redes sociales. Entonces, bueno, como ustedes se sientan más a gustos. Como ustedes se sientan. No. Claro que no se puede morir. Claro que en no. Rogue One. En Rogue One. A menos que. Bueno, denle. No, a ver, pues, ¿qué pasó, güey? Estuvo muy interesante los últimos dos capítulos. Fueron capítulos básicamente teóricos. No hubo mucha acción. pero básicamente era la muerte de la madre, entre comillas, de Andor. De Marva. Marva. Y no Marva Cruz. No, no es Marva Cruz. ¿A él le gusta Star Wars? Sí. Le preparan su funeral. El imperio intenta elaborar un plan para capturar a Andor, porque ellos esperan que vaya al funeral. Andor, pues andaba, mientras preparaban el funeral, realmente Andor andaba escapándose de las autoridades acá como vil delincuente, que sí lo era, pero no era ese delincuente, ¿verdad? No era ese delincuente como Pablito, ¿cómo se llamaba? Pedrito Fernández, no era él. Y se le ocurre hablar al taller donde pues hacían sus operaciones clandestinas estos chavos, y ya le avisan y se lanza a Andor, a... ay, ¿cómo se llamaba el planeta de estos petes? Ferrix. Sonaba como Fénix. No, sí, Ferrix. Total, arman todo el show para hacer el funeral de Marva. Y pues digo, he visto películas con un mejor speech motivacional, pero yo creo que quedó bien. Quedó bien. Sí, quedó. Se viente. Quedó bien. Y terminando el speech, termina con peleemos, ¿no? O sea, vamos a echarnos a... Y sí, literalmente con piedras y palos contra los... ¿quién se fue? Piedras y palos contra los Stormtroopers y la chingada, pero ahí andaban haciendo los primeros inicios de la rebelión. Básicamente, eso es el resumen de esos dos capítulos. Fueron muy teóricos, pero fueron muy importantes para poder comprender el porqué y la psicología que está apenas envolviendo a Cassian, a Andor, en la ideología de la rebelión. Pues, sí, fíjate que fue unos diálogos, una literatura muy, muy rica, muy sabrosa. Me gustó mucho las metáforas de que, mira, aquí está esta cosa oxidada, la metes un ratito aquí y queda como nueva, como diciendo, tú eres esa persona, te quitas ese óxido, esa basura y todo eso, y vas a valer más de lo que tú crees que vales, si te quitas lo que te estorba. Habló mucho, ese speech que dices tú del holograma de la mamá de Andor, era como que... más que motivar, era como que incitar a que se dejen de chingaderas y de que ya el imperio no vino a visitar, vino a quedarse, a hostigar. Y me encantaron las palabras de que la tiranía es un esfuerzo constante. Ellos batallan para mantener la dictadura y eso, y que uno lo ve como una opresión, pero en realidad es como que, bueno, ellos están friegue, porque ellos tienen que ver la forma de controlarlo. Entonces, si somos más, pues podemos avanzar más, ¿no? Y muchas pláticas que tuvo Andor con otros personajes que le decían, ¿sabes qué? La más pequeña actividad que tú hagas a favor de la rebelión va a sumar con las partes y vamos a ir todos más adelante y más para allá. Me gustó mucho de que por fin Dedra, la general esa de la ESB, ya se enamoró de... bueno, como que casi se besaron. Lo niega, sí. Muy incómodo eso. Y de que, chingate, como que te tengo que agradecer. Y como que el otro, sí, como que ya se le estaba otra vez ahí poniéndole bien dura y ahí como que arrimándosele a la cena. Y dijo, ay, o sea, como que... Y fíjate, cuando la tumbaron y dije, pues está toda la multitud, dije, pues la van a matar a la chingada. Sí, yo también pensé eso. Pero yo no quería que la mataran, o sea, se me hace muy buena villana como para que hubiera muerto así tan fácil, pero dije, se lo merece. Pero no vuelve a salir, güey, o sea, digo, como para qué la conservas, ¿no? Para la temporada 2. No va a haber temporada 2. Sí, va a haber temporada 2. Tiene que haber, tiene que haber. Pueden inventarse muchas cosas mientras no lleguen a Rogue One. Lo único que se sabe ahorita, por parte de Diego Luna, es que va a haber temporada 2, va a seguir el mismo esquema, 12 episodios, y va a terminar en donde inicia Rogue One. O sea, ¿en serio va a haber temporada 2? Wow. Solamente son dos temporadas. Voy a entrar en referencia. Entonces imagínate, puedes ver temporada 1, temporada 2, Rogue One inmediatamente y luego, luego episodio 4, güey. O sea, sí, está con madre. Hoy, mi amor, que va a haber temporada 2 de Andor. Y me gustó mucho eso de cómo quedaron esos dos ahí a fuerzas. Y dije, esa mujer tiene que vivir, pero quiero que se muera, pero que viva, pero que muera. Y no me estaba dando cuenta de que obviamente querían emboscar a Andor ahí en el planeta de Ferrix, pero como que empezaron a llegar todos poco a poco, poco a poco. Y ya cuando fuera, venga, ya está todo aquí, toda la raza. Y al momento de que empieza ahí los gritos y sombrerazos, es muy satisfactorio como episodio, como después de todo el setup que hubo, porque ahora no sabías qué plan tenían todos más que tratar de emboscar a este vato. Porque sí, tanto los buenos como los malos lo querían matar prácticamente. Sí. Impredecible y muy, muy sabroso, muy padre. Yo sí estaba al borde de mi asiento todo el tiempo y sí, la mejor serie que ha sacado Star Wars desde que lo compró Disney. Fíjate que sí, te doy la razón, porque como que te pone en la perspectiva de la Guerra de las Galaxias de la gente de a pie, de la gente que no vemos. Porque siempre hemos visto Star Wars de la perspectiva de los Skywalker, ¿no? Y somos el héroe Jedi y la madre. Y aquí no involucra nada de eso. E involucra el imperio opresor, el gobierno autoritario. Todo el trasfondo. Es correcto, o sea. Y, o sea, el speech de Marva estuvo perfecto porque, o sea, como que te pone en perspectiva de que, hey, esta comunidad que está sintiendo esta tiranía no es normal y viene para quedarse, así que viene fuerte. Y es como que todos, pues sí, ¿no? Este era un pueblito obrero, ¿no, güey? O sea, que empezaba y terminaba todos los días. Vistes tu rutina, vistes cómo eran comandados, o sea, por la el campanario, ¿no? O sea, y son las 6 de la tarde, Saleita Santos, ¿no? Es una madre así. Una hora de reflexión. Sí. Ándale. Casi, casi. Pero... ¿Eh? Perdón, termina. No, básicamente eso, o sea, nos pone acá en la tierra, ¿no? En cualquier tierra, y te dice, así está la cosa, ¿verdad? O sea, y aplica para todo mundo. Claro que de esta manera me hace respetar más la franquicia, pero también me hace ver un poquito en perspectiva como que dices, la rebelión y tener una fuerza como los Skywalker, güey, pues casi una cosa, casi de un sex máquina, güey. Sí, quita el elemento de los Jedi, güey, y la tienen, pero bien perra, güey, bien difícil, güey. O sea, los humanos no lo lograrían solo, güey. Sí, y qué bueno que toca ese punto, Doctor Coloso, porque lo de la rebelión está... Es cierto lo que dices, porque el speech que se avienta este vato cuando están jugando con otro güey en el elevador, que está platicando con el espía que tenía el señor el contacto de todos. El comprador. Que le dijo, o sea, es que ya tengo familia, ya no puedo seguir con esto. Oh, y el comprador le decía de que, güey, tú tienes familia, yo estoy sacrificando todo. Y yo estoy dando mi vida por algo que yo no voy a ver qué va a pasar. Sí. Yo no me voy a beneficiar de lo que estoy haciendo. Y dices que a ti te está costando tu vida. O sea, a mí me está costando todo. Dinero, esfuerzos, mi vida. Y yo sé que no lo voy a ver yo en ahorita, pero sé que las generaciones futuras lo van a ver. Entonces, chinga, o sea, porque es cierto, cuando tú ves la rebelión en Rogue One, por lo menos, ya tienen dinero, ya tienen organización. Ya está estructurada. Está estructurada, tienen sus contactos y así. Pero aquí es el mero principio de los primeros golpes. Es algo que... no sabíamos que necesitábamos. Y está sabrosísimo este pedo. La verdad es que tiene varios speech. Ese que comentas cuando están en el elevador, este de Marva. Y el speech que se avienta también el comprador con este... Ah, se me fue el nombre. Sao Guerrera. Exactamente. Sí. Ese también estuvo muy bueno, o sea... Oh, sí. Dices, ¿cómo puedes jugar las fichas de esa manera? Pues así es como se tiene que jugar, güey. O sea, esto no... Me acordé. ¿Viste la película de donde sale Doctor Strange, Benedict Cumberbatch, que están descifrando el código para interceptar las transmisiones alemanas en la Segunda Guerra Mundial? La tengo pendiente, la tengo. Sí, bueno. No la he visto tampoco. Bueno, el código o el juego como chingón de algo. O sea, cuando descifran por primera vez, medio spoiler, ¿no? Pero cuando descifran por primera vez el código, dijo, ah, no mames, un familiar mío va a estar en esa compañía que van a atacar de sorpresa, hay que avisar. Le digo, no. Dice, lo más difícil ahorita con la información que tenemos es no hacer nada. Porque al momento que hagamos algo, van a saber que sabemos el código y entonces lo van a cambiar. Entonces tenemos que dejar esto así, darle, ¿no? Y acá está diciendo, es que si tú avisas, van a saber que sabemos. Y vamos a retroceder un chingo. Y muchas veces repitieron, son 12 personas, 13 con este vato, o algo así, ¿no? O sea, de que los vas a sacrificar, y es que la causa es más grande que esto. Entonces son decisiones que vas a arrastrar el resto de tu vida. Es un juego de ajedrez. Sí, entonces ya dejas de ver la cosa heroica y ves la cosa del sacrificio en que pasa en cualquier guerra, ¿no? Pero nunca me lo he imaginado aquí. Y fíjate que esos son los verdaderos héroes, ¿no? O sea, los que realmente lo hacen por una idea, por lograr un cometido, ¿no? Por el bien común, porque están viendo la desigualdad en todos. No están viendo por levantarse el cuello, por decir yo soy fulano, ¿verdad? O realzar su nombre, sino realmente lo hacen por eso y tienen que mover las fichas de esa manera, ¿no? O sea, tienen que ser. No ponen en evidencia su poker face, ¿no? Exacto. Algo que me gustó también del último episodio es que, si te fijas, todo el funeral estuvo planeado de esa manera por parte de la rebelión, ¿no? O sea, sí. Esa era la idea, pero nunca mostraron esos. Esa planeación en el capítulo. Solamente llegó este güey, Andor, platicó con el amigo, el grandote, no sé cómo le llaman, gigante, pero cortan la escena, pasan a otro lado, regresan y ya se despiden. O sea, ahí fue donde se pusieron de acuerdo, vieron, hicieron algunos movimientos. Más aparte, Marva ya había dado a entender que ella estaba haciendo su lucha. Entonces, con las hijas de Ferrix, que realmente son los que movieron el pandero en este caso, ya tenía armado el asunto. O sea, no tenía pensado a lo mejor morirse, pero pues ya que estamos en estas, pues vamos a aprovechar la multitud. Y todos, bueno, o sea, todo el pueblo. No sé si llamar a todo el planeta, porque no sé si era todo el planeta, pero todo el pueblo de Ferrix, hicieron lo que tenían que hacer la revuelta, palos, piedras, aventarse ellos mismos. Plantaron cara ante el imperio, güey, al menos. Güey, el vato que estaba haciendo la bombita al principio del episodio, y luego cuando está el discurso y que está viendo y que nada más está actuando con la pura mirada viendo hacia arriba y que se le están quebrando las lágrimas y que sí, se está tratando de... Ese vato parece que estaba viendo... No, es una actuación increíble. Sí. Muy padre. O sea, no pensé que... perdón por el spoiler, pero no pensé que fuera a sobrevivir. Sí. Y bueno, pues se lo... Porque vimos algunos hace que dijeron, ¡ah, lo mataron! ¡Ah, sí, qué onda! Pero sí. Dices, bueno, ok, lo mataron. Pues al final de cuentas son personajes secundarios, ¿no? Pero dices, sí. Chinga, tenía un poquito más para dar. Pero también es una serie muy rápida, o sea, no le puedes dar tanto protagonismo a tanta persona secundaria. Y durante el discurso de Marva, pasaron la toma muchas veces un vato de barba, 2-3 veces, y se queda viendo con el amigo de Andor. Muchas veces. Y eso hace de que te encariñes con él un ratito y te lo matan a los 2 minutos. Ajá. Y dices, chinga, ese güey me caía bien. Sí. Oye, saludos ahí en el chat rápidamente. Está Marisela Goitia, quien nos dejó un mensaje en el episodio anterior. Dijo que no lo pudo ver en vivo, pero que nos vio en el recalentado. Y saludos a nuestro. Y que señor. No me has heredado aún. Saludos, saludos a Watan también, que está por ahí. Dice que me den café. No, es que yo no vi Andor, entonces estoy escuchando por atención. Pues por lo que me están diciendo, cuando haces una serie de Star Wars que no dependa de los Jedi o de los Skywalker, como dijo Coloso, y que funcione, creo que estás haciendo algo bien. O sea, y muy bien. Cuando tu carga argumental no se basa en algo que ya sabes que es popular. Digo, no quiero decir que el Mandalorian esté mal, digo, porque, pero tiene cosas que le ayudan, como el Baby Yoda, ¿sabes? Sí. Y la armadura sola. Exactamente. Y ya cuando metes a Mark Hamill ahí es como que, güey, o sea, ya, o sea, ¿sabes? Pero que algo funcione así con alguien que, pues, es no conocemos tanto, que solo será una película autoconclusiva, que es muy buena película, pero cuando solo conoces cierto, o sea, no es una película y no alcanzas a conocer todo el trasfondo del personaje, y aquí lo desarrollas y te das cuenta que él ni siquiera le importaba a la rebelión, y ves cómo lo que le sucede y pues no dejas de sentir afinidad hacia él y hacia toda la situación. Logras entender realmente el porqué de la rebelión. Porque lo que nos pasa en Star Wars es como que, ay, güey, son los buenos contra los malos. Y ya, ¿por qué? Porque son malos porque sí, y son buenos porque sí. Pero aquí lo vives, o sea, lo ves y lo entiendes. Y bueno, entonces yo creo que es un trabajo bien hecho. Quiero terminar de ver la temporada para igual estar igual de emocionado que ustedes, pero por todo lo que estuve leyendo y viendo, pues se ve que esto, como ya dijo Neto, pues obviamente le van a sacar otra temporada y queremos más de esto, ¿no? Sí, pero también, y la escena post créditos ahí te deja todo el hype. Ay, escena post créditos. Sí, es que ahorita vengo. No pone las cosas nomás porque sí, o sea, de hecho todo el trasfondo de la prisión tiene un porqué y te lo explican en la escena post créditos. O sea, esas chingaderas que estaban haciendo, esos engranes, yo también, o sea, yo estaba en el baño y mi señora me dice, ven, corre, lolo. Así como el chilín de fuera, casi. ¿Qué vas a spoilear la escena post créditos o nomás No. Es algo que es como la Matrix. Tienes que verla para entenderla, ¿no? Okay. Pero sí, como dice Colosso, o sea, todo lo explicado en la prisión, en la escena post créditos, ahí se da. Se entiende por qué. Revela cuál era la intención y por qué el estar en chinga con ellos y todo el asunto. Pero pues ahí se dice todo. Otra cosa, o sea, aparte lo que está diciendo aquí, que sí es cierto, o sea, el trasfondo argumental y todo, pero las actuaciones son increíbles. O sea, a mí me pudo mucho la última escena del episodio anterior, cuando le dicen, le dan la noticia de Marvel. O sea, Diego Luna, sin decir una sola palabra, güey, o sea, te transmite un chorro, güey, o sea, y la mirada dice sí. Es que así natural, güey. Le está doliendo al mar. Sí. Y viendo el mar, sí, tienes toda la razón. O sea, donde dices, yo estaba aquí hace unas semanas, o sea, pasándomela de pelos y ahorita me vale queso. O sea, oye, quiero preguntar. Rápidamente, que todo eso que decimos de lo de la rebelión, que es no es bueno contra malo, sino que también hay muchos tonos grises. Si se acuerdan al principio de Rogue One, cuando conoces a Andor, lo primero que hace es matar a un güey, un informante. A un amigo. Sí. Entonces te das cuenta de que, o sea, ya habíamos visto algo así, pero acá lo están extrapolando de una forma bien chida. Y la cosa es que al principio mencionaba aquí que no se sentía Star Warsesca la serie, porque no había Stormtroopers ni Blaster ni nada de eso, pero gradualmente le fueron dando la importancia y fue imponiéndose, sin que te des cuenta, el imperio donde supuestamente no estaba pasando nada. Y al final estaban Stormtroopers y toda la batalla de Star Warsesca bien chida. Si te fijas, hay dos secciones del imperio, que una es la administrativa, que es la BSI, o no sé cómo le llaman acá. BSI, sí, BSI. Y la militar, que son los Stormtroopers, y todo lo que va para atrás, para arriba, ¿no? Toda esta primera temporada básicamente se trató de la parte administrativa del imperio. Ya al final, cuando dijeron, chinga, es que no podemos controlar o necesitamos controlar de una manera anárquica, si lo quieres ver de esa manera, que de hecho así es, tuvieron que mandar a los Stormtroopers a la milicia. Sí. Pero toda esta primera temporada fue básicamente la parte administrativa del imperio. Sí. Oye. Y el cómo armaron o cómo se va a armar, porque como comentas hace ratito, apenas Andor anda con el gusanito de lo que significa realmente la rebelión, gracias a lo que vivió y gracias a lo que le dejó el cuate en su diario. Ahí le empieza a meter ahí el gusanito de la rebelión y todo. Es que está con madre porque está pasando lo mismo que pasó con Luke Skywalker, güey. O sea, el vato dice, ya no tengo nada que estar aquí en Ferrex, ¿no? O sea, ya no tengo nada que perder, güey. No tengo nada que perder y, o sea, eso me encantó mucho de la última escena, ¿verdad? O sea, de que dije, ay, ¿a poco lo van a resolver así? Yo pensaba que algo, ¿verdad? Yo no voy a spoiler nada y dije, ok, perfecto. Pero yo pensaba que ahí terminaba. Sonrisa del comprador tuvo que mal. Oye, sí, eso, ¿qué le pasa al personaje del peinadito? No, tienes que verla. Todavía. Pero sí hace algo importante, porque siento que lo estuvieron desarrollando y hasta donde yo me quedé. Sí, sí hace algo. Hasta ahorita, El del peinadito es el que le gusta a la señora. Sí. Sí. Ah, sí, sí, sí, se la rima. Ah, bueno. Okay. Literalmente. Bueno. Oye, esa, pero tú la pistola la tienes acá arriba, ¿no? Entonces. No, estoy feliz de verte. Traigo dos cañones. Muy bien. Es de balas de salva, señor. Muy bien, pues palabras finales del final temporada de Andor. Yo creo que es una temporada redonda, a pesar de que no es muchos capítulos no son de acción como tal, todo el trasfondo que fueron explicando vale la pena para entender lo que realmente fue la rebelión o los inicios de la rebelión. Va algo. Como comentan, siempre vivimos ya con la rebelión organizada, en su máxima expresión de rebelión y luego en su picada. O sea, nunca vimos por qué, ni cómo, ni qué onda. O sea, digo, bueno, el por qué, pues ya sabemos, era un imperio. Pero este inicio yo creo que estuvo excelente. La muy serie, fuerte. La serie es, como comentaba ahorita, Cernefisto, muy buena serie, de las mejores series que tiene Star Wars, independientemente de Disney o no, de lo mejor que ha sacado de Star Wars. Es, sí, no mucho, es, mucho sí más que Chloe Wang. Sí, sí, no lejos. Lejos, la verdad que para mí desgraciaron el nombre de Obi-Wan, pero bueno. De hecho, bueno, tú, doctor Coloso, ¿iba a decir algo usted? No. Ok. Yo nomás para cerrar esto, me gustó mucho de que el mundo se sentía sucio, vivido, deteriorado, de que no se sentía todo limpio, que era sí. Lo mismo que se sentía cuando veíamos a ver el episodio 4. Yo no sé en qué se les fue el dinero en Obi-Wan, porque se ve muchísimo valor de producción en Andor. No sé si se les fue el dinero en los salarios de Obi-Wan y de Anakin. Porque esta se ve como que... deja tú el cariño de la historia y todo eso. Los sets, los efectos... Se ve muchísimo más meticulosa, artesanal, no sé. Sí, más mejor. Cada cuadro, cada encuadre, cada... se hizo... Yo creo que como fue productor Diego Luna, que también ha dirigido películas, la vio como mini peliculitas cada vez. O sea, no sé, porque le hicieron con mucho cuidado... No te sobra un segundo de cada de frames, de nada. Todo está muy quirúrgicamente procurado. Y pero, eso pero fíjate que o sea, tú que estudiaste cinematografía, o sea, y tú dices tu perspectiva, o sea, visualmente hablando, está muy bien narrada, güey. Porque, o sea, tú mismo lo dijiste, o sea, el contexto ese, ahora ya le pongo mucha atención a esas cosas, ¿no? Como, por ejemplo, qué elemento cuando dijiste, cuando alguien va en descenso, ¿verdad? Es que, o sea, el director te quiere explicar algo, ¿no? O sea, visual y narrativamente hablando, ¿no? O sea, está muy bien trabajada, como lo que dices, cosa que no pasó en Obi-Wan, definitivamente. Claro, y eso es un casi cliché cuando alguien ve al mar para buscar inspiración o alguna respuesta o está reflexionando lo que sea. Pero aquí no se sintió así, porque te fijas, no ve directamente hacia el mar. O sea, ve como que ahí y voltea, o sea, como que busca y no, como que busca y no. Simplemente pierde la vista. Pierde la vista, pierde el interés en el mar, ¿no? O sea. Exactamente, porque dice ya, o sea, ¿a qué aspiro, no? Pero sí, todo eso, hasta se me pone la piel de gallina, así nomás de la emoción. O sea, después del mal sabor que fue Obi-Wan, pues qué chido, ¿no? Después de House of the Dragon y esta, y ahí viene Last of Us en un par de meses. Hey. Vamos bien, estamos ganando los geeks. Pues ahora sí. Hay que esperar, yo creo que un año y medio para que se llegue la segunda temporada. Pero la ventaja es que nos van a dar muchas cosas de Star Wars, ¿no? Viene Bad Batch, viene sí. el Mandalorian y no sé qué más van a sacar. Entonces... Mira, por mí es que se tarden 5 años, o sea, no me importa. Si la van a hacer bien, pues que la hagan, que se tarden más. Sí. Bueno, pues ahí está la super recomendación de esta semana. Vea Andor, totalmente ya completa la temporada disponible en Disney Plus. Para el deleite de todos, sea usted starwariano o no, Warsis también les dicen. Pues atórele con fe. Tiene el sello de aprobación de los Mecha Brothers. Es correcto. Y bueno, pues ahora sí, vámonos a lo que te truje, Chencha. Déjenme cambiar de música. Órale, como gordo en tobogán, cabrón. ¡Vámonos! Y vamos a poner... No sé por qué me gusta esta. Vas a poner la de fondo de... Esta me gusta, no sé por qué. La canción de... Ah, Johnny B. Good. También, también la traigo. Ahorita va a saliendo. De hecho, hacen un chiste en la película haciendo referencia a Chuck Berry. Pero, como carro sin batería. A ver, déjenme poner una bonita imagen A ver, vamos a hablar de Volver al Futuro o Back to the Future. Estas películas protagonizadas por Michael J. Fox y... Christopher Lloyd, exactamente, esa dueta maravillosa, producidas por Universal, producidas por el amo del cine Spielberg y dirigida por el señor Zemeckis. Es una trilogía bien hecha, bien pensada. Es una trilogía que no se empezó como trilogía, ¿no? O sea, No. El final de la primera película era así nomás como que para acabar así de una forma espectacular. Entonces, las escenas de la 2 donde hacen referencia a la 1 la volvieron a grabar. Sí, de hecho cambiaron a la actriz. Sí. Ah, bueno, sí cambiaron a la actriz. Y hablamos de eso porque hicieron un... Hay un... The Movies That Made Us lo hizo en Netflix, pero no me acordaba esa parte. Bueno, el punto es de que esta trilogía a mí me pone muy feliz cuando la veo. Ya tenía un buen que no la veía. Tenía un buen así. Y de hecho, ahora que la vi otra vez, voy a hacer este comentario que ya lo dije la vez pasada, de que ahora que de grande las vi como que más pensado, más así, vi cosas que no me había dado cuenta y ahorita las voy a compartir. De que, güey, ¿por qué nunca me di cuenta de esto? Escenas que se repiten y obviamente que, o sea, cada vez que el Marty lo dejan inconsciente y despierta y le habla a su mamá, pasaron, en cada película pasó. Y así como que, ¿cómo no me doy cuenta que esto ya había pasado? Pero bueno, y así hay varias escenas que se repiten, obviamente con diferentes, porque están en diferentes tiempos, etcétera, ¿no? Pero bueno, es una trilogía que me pone muy feliz, porque te habla de muchas cosas, de valores, de la amistad, del amor, y deja un mensaje muy bueno al final. La verdad es que es muy buena película, y bueno, pongo The Power of Love, pero ahorita va a salir más canciones que nos gustan de Back to the Future. Entonces, a ver, pues si, no sé quién quiere empezar. Aquí YouTube. No, porque estamos pisando la canción. Mientras no dejen de hablar ustedes más de 8 segundos, no pasa nada. Qué loco que esa regla está buena. Sí, No, pues aquí no aplican los mecabros. Se aplica porque somos otro predicadísimo, ¿verdad? A ver, entonces, a ver, ¿en qué año corría cuando salió esta película? 85. O sea que el año en que salió realmente era el año del que están hablando en la película, porque todo sucede en 1985. Sí. Correcto. Que, para hacer un comentario global, yo creo que son unas películas que son, ¿cómo decirlo? Un parteaguas, por los efectos, por la temática. Sí, viajes en el tiempo. Por las actuaciones, y hasta eso, es una trilogía que es tomada por muchas otras películas como referencia de los viajes en el tiempo. Pues es que fue de las primeras, esta y Terminator, ¿no? Pero de hecho, las dos estaban en producción cuando estaban haciendo, no se copiaron. Pero fíjate que Terminator todavía, fue más el hype por los robots. Porque también cabe señalar que en los 80s los robots eran wow, non plus ultra, ¿verdad? Ajá. El viaje en el tiempo fue referente para muchas otras películas. Muchas otras películas, incluso en los cazafantasmas toman de referencia algunas cosas de viajes en el tiempo de Volver al Futuro. Interestelar también toma referencias que después te dicen que es un pendejo, que no jala por ahí. No te digas, no te ves muy lejos, toda la serie de Rick y Morty está basada. Está basada de hecho los personajes se llama Morty por nomás, ¿verdad? Pero bueno, a ver, entonces corría el año 1985 y sale Volver al Futuro. Esta historia donde nos platican de un adolescente que tiene un amigo que es científico, que crea una máquina del tiempo. Y si vas a crear una máquina del tiempo, pues hay que hacerla con estilo, así que utilizan un DeLorean, ¿no? Que es este carro que no pegó. En su momento. No sé por qué no pegó. y Foundry. Lo convierten. Me gustan estas. ¿Cómo se llaman esas puertas que se abren para arriba, Coloso? A las de gaviota. Ah, ok. Entonces, con eso ya me tienes ahí. Y que viajan hacia el pasado. Y pasa ahí un desmadre y lo tienen que arreglar porque se meten con la continuidad de espacio-tiempo, lo cual podría llevar a un... A un caos de dimensiones. Ya se me olvidó cómo lo dijo. Desproporcionada. Una paradoja. Ajá, exactamente. Entonces tienen que arreglar ese desmadre en el pasado para volver al futuro. ¿Cómo se llama volver al futuro? Para dejarlo como estaba. Ajá, exactamente. Y de hecho lo dejan mejor, pero bueno. Bueno, ahí está, Volver al Futuro. ¿Qué me pueden decir, muchachos, de Volver al Futuro? Esta película, güey, es que por lo que quieras hablar de la película, hay cosas muy buenas. A ver, denle. Tiene sus puntos de romance, de acción, tiene sus puntos de suspenso. Comedia, suspenso. Te digo, es una película redonda. O sea, no sé si podemos llamarla acción, porque hay persecuciones. Hay innovaciones ahí, cuando está en el pasado y convierte un, no sé cómo era, un cajón de fruta, lo convierte en patineta y ahí innovó el vato. No quiero decir que perfectas, güey, porque tiene sus errores. Claro, también, claro. Ajá. Son perfectas, güey. Great Scott. Pero, dentro de las imperfecciones está la perfección, güey. O sea. Es que mira, hasta el mismo Tarantino dice de que la película perfecta, hay muchas películas perfectas. Y obviamente el arte es subjetivo, pero si para ti funciona de principio a fin y cumple con los elementos de una buena película, pues es una película perfecta. O sea, donde le busques, creo que es la trilogía perfecta. Mucho tiempo uno escuchaba que no hay segundas partes buenas y que las no hay trilogía y todo. Pero esta los probó erróneos durante mucho tiempo. Porque es una trilogía que funciona de pe a pa. Sí, a lo mejor no. La 2 es para mí, la 2 para mí es la más flojita. Para mí. Sí. Y de hecho no me gustaba tanto por algunas cosas. Pero ahorita lo platicamos, ahorita que llegamos a la 2. Pero yo no creo que sea perfecta. Pero es muy buena y es muy divertida. O sea, es muy divertida. Y además, aparte, ya saben que yo soy bien malinchista, pero bien malinchista. O sea, me gusta más lo de afuera que lo de México en muchas cosas. Es más tan malinchista que prefiere otros podcasts que los de su propio podcast. Sí, sí. Saludos a los demás podcasts. Güey, yo todas las películas gringas, pues me gusta verlas y escucharlas en inglés, ¿no? Esta película tiene un doblaje maravilloso. De hecho, está en HBO Max la trilogía si la quieren ver. Y trae ese doblaje. Y me la aventé ahora con doblaje y no me arrepiento de nada. Trae un doblaje muy bueno. Sí, gracias, bueno. HBO Max. O sea, tienes... respeto a los doblajes. Inclusive en Thundercats tienen los mismos doblajes. Ok. Entonces, ese es un plus más que tiene esta película. Porque me recuerda a mí yo viendo esta película en Canal 5. Igual y con los errores de doblaje y lo que tú quieras. Cosas que ahí... Por ejemplo, se pierde el Great Scott, por ejemplo. Ahí se pierde y cosillas así, pero bueno, no importa, pues, o sea. Dice, santa ciencia. Ajá, exacto. Entonces hay detalles que, bueno, para los puristas, pero en realidad, si como quiera, al final la película funciona. Y bueno, pues no me han dicho nada de la película, entonces como no me hice nada, yo voy a empezar a hablar. Güey, en el momento primero que de hecho, la película empieza un poco lenta. No recordaba que empezara así, de que realmente te das cuenta de que es la vida de un adolescente que tiene problemas de la adolescencia, de la escuela, de que su novia, de que aparte es un tiempo muy, son cosas muy de su tiempo, ¿no? De que no los dejaban salir, ¿sabes? O sea, como que había un tema ahí entre el suegro del Marty y él, y hay un tema, lo que le dice a la mamá de que ¿por qué dejas que te hable? Pues, o sea, es como que está mal que las chicas le hablen a los chicos, ¿no? Andas de... Muy purista, ¿no? Ah, exactamente. O sea, muy puritana, ¿no? Pero es muy de su época, o sea... Es la época, exactamente. Exactamente, o sea, son hipócrita la mamá. Y exactamente, la mamá era totalmente una hipócrita. Después nos vamos a enterar de que funciona porque se vuelve gracioso, se vuelve un gag. Las escenas estas del bully... te digo, empieza muy lento hasta la parte en que realmente viaja y nos presentan al Doc de una forma muy fugaz, muy rápido, lo perdemos muy rápido y se compensa después. Lo curioso es que te encariñas de un Doc del pasado y no del Doc real. Bueno, no del Doc del presente. Pero conforme se van acomodando las cosas, pues obviamente es el mismo, ¿no? Y obviamente le van echando más sazón a otras cosas para que la trama, pues al final funcione, ¿no? Oye, ¿sabes? Siempre tenía una duda y he querido abordarla, güey. ¿Alguien me puede resolver cómo chingado le hizo el Doc Brown para meterse en el DeLorean, güey, cuando estaba dentro de la camioneta, güey? Porque ya ves que se supone que tiene este vagón, este furgón, o sea, de acero inoxidable, no sé, que dice Dr. M. Brown, no sé qué pinche chingadera, ¿verdad? Donde tenía Einstein, güey, arriba, güey. Y el vato lleva así, supuestamente lleva el DeLorean escondido, ¿no? O sea, llega al estacionamiento del mall, ¿no? Y todo eso. Y luego se supone que se mete, ya ves que llega Martin, ¿no? O sea, con su patinete, la chinga. ¿Y dónde está? Y se escucha el motor, ¿no? Y se ve así, todo el humito, todo es rebombante, güey, porque el DeLorean se ve, o sea, solamente, o sea, míralo, güey, es hermoso. Ah, ustedes no pueden ver, pero aquí tengo un DeLorean, pero en fin. Es este. El caso es que se ve hermoso, o sea, es un carro perfecto, ¿no? O sea, pero, o sea, cuando va bajando, güey, o sea, todo espectacular y la chingada con humita y la verga, güey. O sea, dices tú, ¡ah, chingada! ¿Cómo le hizo el Dr. Brown para meterse al DeLorean? Eso se puede arreglar de muchas formas, pero estás aplicando un ejemplo de la netiña. Ese es un argumento que esperaré del Neto y no de ti, Coloso. No me defraudes, por favor. Hay dos cosas que pasan ahí. Llevó el mueble primero y luego llevó el carro y se metió el carro y se quedó. Sí, güey. O sea, no se abre nada. No. O sea, llevó el remolque primero y luego ya se fue en el DeLorean y lo metió ahí, se metió hasta que llegara Marty y ya lo sacó. ¿Para qué chingados hace eso, güey? Para que te emociones con la escena. No, mira, hay dos cosas que pasan ahí que no tiene sentido. Como bien lo dice el doctor Coloso, entra, ¿cómo es que está dentro? Porque pues las alas... Las puertas de la gaveta no se pueden abrir ni cerrar. No tenía por qué él estar ahí. Y de todas formas, cuando metió el carro, ¿cómo lo movió en el camión si no puedes abrir las puertas? Y la segunda cosa es de que cuando abre, bien lo decías, hay un chingo de humito adentro como para, de forma espectacular, como un concierto de rock. Y las dos cosas es bien fácil, es belleza cinematográfica, güey. Es para darle impacto al momento y porque se ve bonito en pantalla. Ahí está. Y no es importante. Está, no, perfecto. Es posible, me encanta esa respuesta. Detalles que la mayoría de la gente no los va a notar o no les va a tomar importancia. Entonces es que están presentando tanto al Doc, a la máquina del tiempo. Voy a diferir un poco aquí con, bueno, quizás porque nos gusta diferente ritmo de las películas, pero yo siento que la película tiene un ritmo muy muy bien. Entiendo que no empieza la acción así de inmediato, pero desde el primer cuadro de la película te está dando un chingo de información. Empiezas obviamente con los relojes. Empiezas con que presentando todos los inventos de Einstein. Tú luego te estás presentando con la idea de que, ¿quién es este señor? ¿Por qué están haciendo estos inventos? ¿Por qué está toda la comida ahí de este perro que se llama Einstein? Te dan información del plutonio que se robó. Sí. Y llega este vato y prende los amplificadores. ¿Qué hace este vato allí? Y todo esto te lo... Es un ejemplo, porque estas películas no solamente son buenas películas, sino que son magistralmente dirigidas. Porque evitan todos los errores y clichés que muchas películas hacen, sobre todo cuando te tienen que vomitar muchísima información sin vomitártela, sin que alguien te la explique, porque todo es así, con cada toma te está dando algo. Porque está, cuando están Jennifer y Marty en el parque, al fondo se ve la torre, el reloj, que se ve el reloj, y todas las tomas te dan algo de información que tú vas a necesitar. Ay, güey, tengo muchas cosas que decir, entonces... Pues sí, sí tienes razón en eso de que en algunas cosas no es tan cliché, en otras sí. Por ejemplo, ahí mismo se quieren besar y no pueden besar. Dije, ya se van a besar. Y no se besan y no se besan y al final terminan un beso mal dado. Lo cual agradezco. Lo cual agradezco, pero bueno. Toma en cuenta que si se besan se acaba la película, güey. Pero, a ver, bueno, entonces... El viaje... Mira. A ver, dale. No, di tú. El viaje en el tiempo. O sea, te lo explican de una forma muy sencilla. Por un error viajó al pasado. Y se desmadró ahí el pedo. O sea, te explican eso. Cómo se conocieron sus papás. Y él desmadra ese punto. El punto en que sus papás se conocen. Y como se conocieron... Pues Marty iba a morir y todos sus hermanos, ¿no? O sea, no se conocieron y entonces tiene que arreglarse a su papá antes de regresar en el tiempo. convencer al nuevo, al viejo, no sé cómo decirlo, al Dr. Brown joven, de que le ayude y se hacen toda la aventura. 255. Ajá, y ya pasan toda la aventura, ¿no? De cómo arreglar ese desmadre que hizo, y regresar en el tiempo con la tecnología que había en ese momento, ¿no? O sea, pero todo eso, o sea, suena como que muy sencillo, pero las cosas se van como que medio complicando y se van aderezando con cosas que algunas son muy bobas. Por ejemplo, la escena del reloj, güey, o sea, ¿por qué se zafa dos veces esa madre? Digo, entiendo el por qué, o sea, sí está justificado, pero si te pones muy estricto, que es lo que no quiero que suceda, es como que, güey, es muy tonto, se le zafó dos veces, pero bueno. Y se pudo resbalar muy sencillo, o sea, no quiero llegar a eso. Está magistralmente narrado, como dice Josué, porque lo que pasa es que esas cosas tienden a pasar, güey. O sea, güey, yo quiero conectar un pinche taladro y de repente, o sea, se enreda con la puta. No llega el cable, se enreda con una chingadera y luego los conecto y chinga, o sea, con el pero pinche taladro. Pero tú no eres doctor ni eres el científico, güey. Ese vato inventó viajes en el tiempo, güey. Discúlpame, güey. Yo cuando voy a conectar un taladro siempre traigo una extensión. Pero bueno, es a lo que no quiero llegar. Mejor quiero llegar a lo mágico de la película. Para ti que es mágico. A mí, la parte de que viaja en el tiempo y te lo expliquen con una sencillez, para mí es fantástico. Sí. Es que fíjate, la película, como dices tú, es sencilla porque la idea es fácil. O sea, el núcleo de la historia es sencilla y eso le da mucha belleza para que tú puedas jugar y desbaratarla poco a poquito sin hacerla muy, muy confundida. La producción de esta película ocupó 84 guiones antes de que fuera aprobada por Universal. Guiones. ¿Qué pasa? En uno de los detalles de producción, muchos no sabían, no sé si lo sepan, pero Michael J. Fox no era el primer Marty. Ajá. McFly. No, era Eric Stoltz. Stoltz. Ese vato. Que quien no lo puede ubicar es el vato que sale, es el drogadicto, bueno, el traficante de drogas en Pulp Fiction, que le ayuda a dar la inyección de adrenalina al personaje de Uma Thurman, a la señorita Vega. Wallace. Wallace. Wallace, estaba con Vincent Vega. Y pues, total, pues, bueno, quería mencionar eso de la movie. Pero sí, o sea, la belleza de la sencillez de que viajan al pasado, desmadran una cosa y luego tratan de arreglar. Y es una piedrita tras otra, una complicación tras otra. Y todo lo que pasa de que... Eso que mencionas de que el tiempo se está agotando. Lo encierran en una cajuela. Tiene que comenzar... Ya se juntaron, pero todavía falta que se enamoren. Todavía falta que se besen. Le vuelven a quitar la novia al George McFly. Y luego ya va en chinga y se tuvo que cambiar para traer su chaleco salvavidas. Y luego... que se desconecta y luego cae el árbol, luego que no alcance el cable, porque eso es complicación tras complicación tras complicación. Eso es la tensión, y es una la tensión en el cine es una liga que tú tienes que estirar y estirar y estirar hasta lo más que puedas antes de que se rompa, y después ya controlas otra vez la situación. Y Volver al Futuro, incluso en la 3 lo menciona Marty McFly. ¿Por qué siempre estamos bien atorados de tiempo? Tenemos una máquina del tiempo. ¿Por qué funciona? Exacto. ¿Por qué siempre tiene que ser lo mismo, ¿no? Exacto. Y siempre de que, o sea, viaja al pasado y cómo regreso. O sea, primero de que estás hasta allá, pues busco al Doc, ¿no? Y cuando está en el pasado y que... Bueno, y luego hablamos de la 3. Fíjate que ahorita que tocaste el tema de Eric Stoltz, hay una... yo sigo bastante a Tom Wilson, se llama el que le hace Biff Tannen, porque algo que no saca a relucir es la actuación de Biff Tannen. Creo que se robó toda la película en las tres películas. Sí, porque hace muchos... creo que es... Ajá. Es correcto. O sea, sin él, güey, o sea, no, tampoco tienes... O sea, Back to the Future es esta serie de elementos, güey, que juntos... hacen esta magia, güey, de Volver al Futuro, pero él es una parte importante porque su sobreactuación, güey, o sea, raya en el lado cómico, güey, y me encanta mucho, o sea, y, o sea, creo que es muy menospreciado este actor porque, o sea, donde lo he visto, o sea, es muy chistoso, y el vato, güey, o sea, es un vato imponente, como del tamaño de panda, güey, o sea, grande, sí, 1.95, una madre, o sea, y aparte, pues cuadrado, güey, pero es un actor, güey, o sea, al final de cuentas, cuando él platica, güey, en un podcast platicó, güey, que él dice, o sea, filmamos toda la película, güey, con Eric Stoltz, terminamos tres cuartas partes, güey. Pero me dice, el Eric Stoltz era alguien bien cagante, güey. Dice el vato. O sea, él era bien cagante porque era pinche vato del método, güey. Y el vato... ¿Mande? No, no, dale. Ah, sí, bueno, eso. Yo seguro ya te sabes eso, ¿verdad? Porque que el vato era muy intenso sus escenas, güey. O sea, el vato dice que cuando lo empujaba, güey, el vato decía, me tiene marcado el cuello, güey. Donde el vato me jaloneaba, güey. Y el vato le decía, oye, Eric, si me dices que me vaya para atrás, me voy a ir para atrás, güey. O sea, no tienes que empujarme a fuerza, güey. No, y el vato hace cuenta que no le hacía caso, güey. Seguía haciéndole así con esa pinche intensidad. Y el vato, bueno, pinche vato jete, güey. O sea, el vato, o sea, el que hace el bullying, güey. O sea, diciéndole, no, está bien, güey. O sea, si vives por el método, mueres por el método, güey. Y el vato dijo, no, ya te quiero agarrar, güey. Cuando me toque, o sea, que supuestamente en la escena iba a ser él, güey, cuando su mamá lo besa, güey, la madre, güey, y el vato lo agarra así, te voy a agarrar con un chingo de huevos, güey. Y dice todo, el vato cuenta que dice que vio unos momentos muy tensos, porque dice cuando dice, oye, es que es Bob Gale y Robert Zemeckis quieren hablarte a ti y a Crispin Glover. Y el vato estaba bien asustado porque dice, no, ya me van a despedir, no le está gustando lo que estoy haciendo, la chinga. Y luego que dice que va viendo a Crispin y a él y dice, no, es que tenemos noticias, la chinga. Y dice, ay, güey, ¿qué van a decir? No, y el vato dice, no, es que vamos a despedir a Eric Stoltz. Y el vato, ay, el vato se sintió así como que... Salvado. Ay, güey, salvadísimo. Por todos mis amigos. Sí, ando usted por todos mis amigos, o sea, literal, el vato. Porque el vato se sentía como que con un pie afuera, ¿no? O sea, y dice el güey... No, con madre. ¿Y a quién van a contratar a Michael? Pues no tengo pedos con él. Qué bueno, ¿no? O sea, dice que la producción cambió por completo después de eso. Dice que fue un paraíso, güey, porque dice, Michael es un profesional, sabe lo que hace, güey. No es como este vato castroso, güey, la chingada. Oye, y estuvo dobleteando porque él estaba haciendo un show de televisión. Y tuvieron que pedir permisos y todo para que lo dejaran sin dejar de... O sea, él tenía dos trabajos, la película y el show de televisión, pero tenía prioridad el show de televisión. Entonces, cuando salía el show, tenían que grabar la película, que era casi todo de noche. De noche, sí. Exactamente. Michael J. Fox trabajaba de 6 de la tarde a 6 de la mañana, dormía como 5 horas y seguía con el show al día siguiente. O sea, nada más grababa las escenas de noche... Y los fines de semana ya grababa lo de día. Y ya cuando acabó la temporada, ya pudo filmar con más tiempo. Y sí, lo que dices de Eric Stoltz, sí era muy de método, que hasta incluso él quería que le dijeran Marty fuera de... O sea, se quedaba en personaje. Si le decía ser, no contestaba. Y cuando le dijeron a Christopher Lloyd de que, oye, pues ya corrimos a Eric, le digo, ¿quién es ese güey? Y le digo, todo el que estaba haciendo de Marty. Yo pensé que se llamaba Marty también, porque así le decía el vato. Y sí, de hecho estuvo a punto de casi le rompe la clavícula cuando están en la cafetería de los 50 y que le va a dar un madrazo. O sea, lo noqueó de veces y casi le rompe la clavícula. Y sí también leí esa historia que comenta Goloso de que me voy a desquitar con este pendejo cuando me toque darle sus cachetadas en el estacionamiento, pero pues ya nunca no, lo eso puedo. No sigo. Sí. Pero hasta eso, no sé si por ser profesional o por pues simplemente porque es show business, pero ya el mismo Eric Lutz dijo, sí, pues la película está mejor con Michael J. Fox que conmigo. Pero fíjate que, o sea, yo soy de esos fans que es dices, he visto tantas veces esta película, güey, que ahora quiero ver... A ver que saquen la edición, a ver con Eric Stoltz, a ver qué pedo, de qué hablan, güey. Michael J. Fox tiene mucha magia, pues es muy alivianado, no sé cómo si lo hacen alivianado. Ándale, eso. A manera de curiosidad, güey. A lo mejor sí. Hay una escena donde está Eric y no está Michael J. Fox, es cuestión de segundos, que es precisamente cuando le da el golpe a Biff en la cafetería. Pero es así como que over the shoulder y nomás le da el golpe y si le da frame, lo congelas el cuadro, pues puedes apreciar que es ese vato y es lo único que sobrevive. Yo estoy seguro que ves muchas cosas en YouTube. De hecho, o sea, el mismo Tom Wilson dice, o sea, el que me dio el golpe fue Eric, no fue Michael, pero pues, o sea, yo no arreglé la película. Claro. Sí. Y sí, el Tom Wilson también improvisó varias escenas y varias frases, como esa del... why don't you make like a tree and get out of here? Pero pues, en realidad es, why don't you make like a tree and leave? Ya es que decía, o sea, que decía mal los dichos. Los dichos no decía mal. Bien estúpido. Y eso que dices de la sobreactuación del bullying, cae con madre porque él es un idiota que quiere sobresalir. Sí, exacto. Entonces quiere imponer, pero es un tonto, ¿no? Eso funciona muy chido. Estoy cayendo en cuenta, güey, que el caso de Biff Tannen es muy similar al caso de William Zabka. Ah, sí, el de Karate Kid, ¿no? Ajá, de Johnny Lawrence, o sea, el buleador que resulta ser el buleado, deberían de hacer una serie de spin-off de eso, güey, también. Sería mala idea. Nah, no da para tanto, y de hecho, eso me gustaría platicarlo al final, de que querríamos más, o un remake, y ahorita platicamos de eso. Y yo tampoco creo, siento que es un producto de su época, pero bueno, ahorita platicamos de eso. Ay, se me olvidó lo que les iba a decir. De la 1, pues, lógicamente los vestuarios, la música. Ah, la producción. Hicieron el pueblo de los 80s y luego de los 50s, es 55, si mal no recuerdo. 55. Es el mismo set y, güey, tuvieron que haber usado una super logística para... A ver, vamos a grabar todo el 55. Y ya, porque lo vamos a desarmar para grabar todo lo del 85, ¿sabes? Entonces, y en este caso, tres películas. Y en este caso, dos veces, porque ya ves que firmaron con Eric Stoltz y luego otras con Martin. Pero están bien padres los sets, porque tú reconoces las calles, ves, por ejemplo, la plaza esa donde está la Torre del Reloj. De hecho, los que han ido a Universal Studios de Hollywood, esa parte existe cuando te haces el tour del Universal Studios. Ajá. Te llevan a una parte que es como... No acuerdo cómo le llaman, con los tú sí te acuerdas. Ahí donde está la plaza. Donde está la plaza, precisamente donde está la Torre del Reloj, donde pasó eso, y está el parquecito. Y hay más calles. Hay una calle que se llama Nueva York y otra que se llama Los Ángeles. Y entonces te cuenta que todo eso es falso. Y cuando tú vas pasando por ahí, tú crees que estás pasando por una calle de Nueva York y una calle de Los Ángeles. Y está la plaza principal esta de pues no sé cómo de Hill Valley. Ajá, está la plaza y está la Torre del Reloj. O sea, tú puedes pasar por ahí. Y cuando pasé y tuve la oportunidad de pasar por ahí, pues ves las calles y dices, güey, tuvieron que arreglar esto. Porque enfrente está la cafetería, está un cinema, está una tienda de, no me acuerdo, está la tienda donde le arreglaron el carro al Beef. Está, o sea, ¿sabes? Hay un montón de cosas que tuvieron que rehacer muchas veces. O sea, tiene unos valores de producción muy altos. De hecho, ahorita que lo mencionas, o sea, del Estudio Universal, o sea, ya ves que este tour siempre lo hacen, ¿no? O sea, y el Estudio Universal es un estudio real, güey. Sí, así es. Y, o sea, en 1985, antes de que saliera esta película, güey, o sea, hay fotos donde este tour, güey, que haces, güey, o sea, se toparon a Michael J. Fox, güey. Ah, y qué ya. Chido. Y al que hizo el Gordy Wilson, güey, o sea, el que era camarero y luego se hizo alcalde, güey, sale ahí, güey, también, o sea, saludando a los vatos que iban pasando en el tour, o sea. Oh, qué chido. Tú dices, es la magia del cine, ¿no? Porque tú dices que es muy reconocible esas calles, pero un sinfín de películas y de shows se han grabado ahí, y tú nunca dices, es Volver al Futuro, o sea, porque saben utilizar obviamente los ángulos y todo eso, y todas las cortes, y es un centro común de... Es un downtown común de cualquier pueblo pequeño de Estados Unidos. Sí. Es un Springfield. ¿Te das de cuenta? Es un Springfield, no lo puedes haber dicho mejor. Perfecto, sí. Pues a mí me encantó esos valores de producción de que, güey, es un espacio muy pequeño y se ve como que es el pueblo, la ciudad de ahí de Bill... De ¿cómo se llama? Hill Valley. Que, por cierto, cuando te pasan el nombre de la ciudad, siempre te pasan eso... Y un chorro de logotipos y hasta el Club de Leones, ¿no? Tanto en el pasado como en el futuro. Y incluso en el viejo este te pasan... O sea, siempre hay algo con... O sea... Hasta la versión alterna, ¿no? Exactamente. Esos también son detalles que tiene la película ahí para ver. ¿Qué más? La secuencia de la escuela, precisamente está la canción de Johnny B. Goode. Que les canta esa... Que les toca esa canción. Y hacen un chiste con este... Chuck Berry es el que la inventó. Entonces habla y dice: oye, soy tu hermano, soy tu primo, no sé quién Berry. Y también se pide a Berry: mira, es el sonido que estás buscando. O sea, hacen alusión a eso, ¿no? O sea, cositas así. Tiene mucha la película y la hacen cada vez más entretenida. O sea, como de algo tan sencillo puedes meterle tantos detalles. Pero fíjate que, o sea, hasta el detalle ese de que cuando, o sea, están en el futuro, en el 85, güey, y la pinche escuela toda mierda, güey, toda grafiteada, la chingada, y de repente ya estás en el 55 y dices, órale, se ve que hicieron un buen trabajo en este lugar, lo limpiaron muy bien. Sí. Y luego sigue diciendo esta pendejada de que, oh, qué pesado. Ándale. Y luego de repente, problemas de gravedad. Ándale, hay problemas de gravedad. ¿Por qué esa frase otra vez? Sí, it's heavy, dice, it's heavy. Se pierden, son detalles que se pierden en el doblaje. Ajá, porque nosotros en español nunca decimos qué pesado, es una frase gringa de it's heavy. Y hacen un chiste de eso también. La persecución en las patinetas, que la vemos en el pasado y la vemos en el futuro, está increíble, a mí me gusta mucho. Cuando prestado la patineta de roles a un niño, le quita lo de arriba y se va patinando. Oye, pero ¿qué tan cierto es eso que dicen que el doble de riesgo era Tony Hawk? Un joven Tony Hawk, güey. Sí, güey, dicen no que era sé. Tony Hawk el doble de riesgo de Michael J. Fox, güey. Ah, bueno, hay una foto de Tony Hawk y Eric Stoltz, inclusive, güey. O sea, ¿quién te dice que no, güey? Ah, pues no sé ni quién será Tony Hawk. Ah, ya sé quién es Tony Hawk. El mejor patinetero del mundo. Ya. Sí. Ahí lo conozco por el videojuego, no por sus videos. Sí, yo también, o sea, pero la verdad es esa y es otra cosa. No, que no es verdad, porque la fecha de nacimiento de él no concordaría con eso. Pero Tony Hawk es un viejo, güey, o sea, no. Sí sería un adolescente para ese entonces, güey. No. Qué pedo. Bueno, ok, está bien, ok. No, no es verdad, aquí estás mintiéndome, cabrón. Pero en fin. Mismo de Bunky. En resumidas cuentas, la primera película... Pues, muy bien hecha, muy bien realizada, detalles muy bien cuidados y descuidados algunos también. Las referencias que hacen, o sea, si realmente, por ejemplo, si no conoces música o la vida que se llevaban los 50s, posiblemente no te des cuenta de muchos detalles, ¿no? Pero las escenas en la cafetería, las bebidas que ponen, la música que ponen. Usan marcas convencionales, como por ejemplo la Pepsi, Black and Decker, Texaco. Calvin Klein. Ajá. O sea, Mattel, todo ese tipo de cosas, si Nike. No conoces... O sea, si, no sé cómo decirlo, o sea, si... O sea, a lo mejor ahorita las identifico... Bueno, yo sí las identifiqué porque soy el más viejo del grupo. Somos chavorrucos. Pero, o sea... Todo ese tipo de detalles geniales, o sea, bien fregones que estuvieron para su momento, las regalías que han de haber pagado y que se siguen pagando, los vestuarios, la música, digo, a mí la verdad me gusta mucho la película. Yo no pensé que le fuera a llegar a otras generaciones, pero por ejemplo mi sobrino que tiene 18 años, o sea, cuando las vio, dijo, están con madre, quiero ver la segunda, y se aventó las tres películas. ¿En serio? Sí. Me sorprende. Digo, muy bien. La película sí tiene cierta magia, pero, por ejemplo, cuando ves una película, las generaciones actuales, que es una película donde no hay celulares, y no hay internet, y no hay wifi, como que les cuesta trabajo, ¿no? Es como que, güey, eso es demasiado viejo, no lo quiero ver, no sé. No es para todos, porque definitivamente necesitas tener cierta... Pero estas películas siento que sí, porque te digo que son muy sencillas, muy familiares, muy... Trascienden. Así es. Sí, o sea, necesitas realmente tener a lo mejor un... Ya cayó un mensaje acá en el chat del YouTube, güey. De las chicas. Ahorita lo leo. Ahorita veo las citas en línea. Oye, Tony Hawk nació en el 68. No, dice que para agrandar el pene, güey, de hecho, güey. Me interesa, güey. Ahorita lo borro, espérame. Dice que Tony Hawk nació en el 68. Entonces, para la fecha en que se estrenó la película, él tendría 15 años. Entonces, pues no. O sea, desmentido totalmente. Ah, ok. Está bien. Perfecto. Gracias. Bueno, dale, Mephisto, mientras yo me encargo del chat. A mí me gusta mucho que este es Christopher Lloyd y Lea Thompson, la hermosa Lea Thompson, porque es hermosa esa mujer. Comparten una sola escena aquí y medio se saludan de una forma muy torpe, y es la única escena en toda la trilogía en la que interactúan, a pesar de estar en el viejo oeste, como que la misma actriz y el mismo actor están ahí, pero es la única escena que tienen el mismo cuadro, y de hecho han hecho otras tres películas juntos, pero es la única donde coinciden y medio se hablan. Y cuando mencionaba esto de que es una película muy, muy bien dirigida, me refiero no solamente a esa información que te está dando la cámara sin decirte nada, sino que también las interacciones, donde utilizaron mucho la diferencia de estatura de Michael J. Fox con Christopher Lloyd, porque... Y con todos, o sea, lo escogieron así, chaparrito. Es que Christopher Lloyd es muy alto, inclusive. Es también muy alto. Él es más de 2 metros de altura y el otro es 5'4". Es como 1'60", es muy bajito, muy bajito. Entonces, utilizaban trucos de que nunca estaban casi en el mismo encuadre, se movía para aquí, se movía para acá, y entonces justificaban con la excentricidad del personaje del Doc, y movía por un lado y para otro, y así, y cuando se acercaba con Marty se encorvaba un poco para más o menos hacer matching de la estatura. Pero eso también hace de que la interacción, cuando te dan una información, sea interactiva y sea interesante y no te aburras, porque siempre está pasando algo. De hecho, también se ve mucho en la 3 cuando, por ejemplo, cuando están haciendo la maquinita del hielo. Sí. Del lado. Se mueve por todas partes el Doc, y es para lo mismo, porque, se fijan, no corta la escena. Al momento de que no corta es que va fluyendo y va fluyendo y van dando sus marcas uno tras otro. Entonces, eso el poco tiempo que sé eso de la cinematografía, te decían eso, de que cuando tienes dos actores que están hablando, tienen que estar haciendo algo. No puedes estar así de que nomás sin moverte con los brazos tiesos, sin decir nada, porque no sientes que está fluyendo una escena. En cualquier escena, tú fíjate, cualquier persona va a agarrar unos pinches panes y hacer un sándwich más rápido del mundo y te lo va a dar así, porque está haciendo algo con sus manos mientras platica, sí. O clásica de que en cualquier restaurante, que sí, trágame un café, y la madre, pum, le sirve, le pone el azúcar, y nunca se tomó ni madre si se fueron, ¿no? Pero están haciendo algo con sus manos siempre. Y esta película siempre te da esa energía y no se detiene en lo absoluto. Por último, quiero mencionar de que esta es de las pocas películas, o de las primeras que mantuvo una cosa muy... un elemento muy cierto para los viajes en el tiempo. Que no nada más es una máquina que entra así, sino que la clave es velocidad y energía para poder lograr hacer los viajes en el tiempo. Claro que teóricamente lo que sabemos es que nomás puedes viajar al futuro, pero al momento de que metieron la energía, pues los astrofísicos dijeron, ok, te la compro, ¿no? 88 millas por hora y 1.2 gigawatts. Sí. ¿Y qué? O sea, lo más paradójico de esto es de que el DeLorean no llega a 88 millas por hora, simplemente, o sea, no fueron fabricados de esa manera. El DeLorean normal, o sea, de fábrica, de la DeLorean Motor Company, nomás llega a 120 kilómetros por hora, una madre así. ¿En serio? Bueno, 140. ¿Por qué? No, es en serio, porque tiene... Sí. El motor era muy pequeño, güey. Era muy pequeño, o sea, la visión de John DeLorean, güey, él tenía una visión muy grande para muy ambiciosa para el momento, güey, frenos ABS, güey. O sea, motor colapsable, güey, muchos puntos de seguridad, etcétera. La Ford no quiso financiarle todas esas sus ideas. Solo él dijo, a la chingada, güey. Voy a hacer mi propia compañía con juegos de azar y suripantas, güey. Al estilo Bender, güey. Uh-huh. Y le salió mal. Tuvo que acortar costos, güey. O sea, al final de cuentas se le salió un pinche carro mugrero, güey. Pero... que amamos, güey. Amamos simplemente, güey, a pesar que es un pinche carro basura, güey. Pero, o sea, a final de cuentas, ha habido casos, güey. O sea, no voy a sacar cosas. Gente decapitada, güey, con choques, güey. Porque el capo, güey, no se colapsa, güey. O sea, él quería que se colapsara y hiciera este movimiento, güey. Pero realmente no. Y actuó como guillotina. ¡Ay! Wey. Sí. No, o sea, lamentablemente. No es un carro muy seguro. No es un carro nada seguro. Era un bocho, güey. Literalmente, hasta eso el bocho, güey, nunca has visto un bocho volteado, güey. Claro, o sea, hasta eso el bocho, güey, tiene ese punto a favor, güey. El de claro. No tiene ningún punto redimible, güey. El bochito tiene un techo muy resistente. No sé si les tocó ver, pero antes todos los cableros y los de Telmex iban en un bochito porque arriba podías echar escaleras, sí, y cables y la chingada. Coloso no tenía uno. El Coloso 1 era un bocho, profesor. Una de el Coloso 1. Una de las formas más resistentes en la ingeniería es precisamente en los círculos o los óvalos. Por eso, te fijas, los tanques que soportan mayor presión interna tienen los costados en esfera. Sí. Entonces es una estructura no sé cómo llamarle, ingenieramente hablando, muy resistente. Porque se distribuye la presión más uniformemente, sin ángulos. Exactamente. Ah, mira. Bueno, yo soy el único químico entre tres ingenieros, así que si no me saben explicar eso, bueno, voy a entenderle. Oye. Bueno, es que... bueno, luego te explico. Oye, saludos. Hablando de ingenieros, ahí está el Tejón en el chat. Saludos al ingeniero Tejón. Que saludos. Otro ingeniero, chingada sí, madre. Nos está haciendo una pregunta, pero antes de resolver su pregunta, para los que no son, ¿cómo se dice? No están familiarizados con el sistema gringo y los que sí usamos el métrico decimal, 88 millas por hora son 141 kilómetros por hora. ¿El carro no daba más de 140, Coloso? Llegaba a 120, güey. Originalmente llegaba a 120. Ese esquema que vemos, güey, o sea, realmente fue producción de... Ah, ok. De, el tacómetro, el medidor está mal porque sí se veía ahí que daba más, pero bueno. Okay. Sí, pero, o sea, los velocímetros de cualquier DeLorean que te... Quique, tú, yo, Julio y Efren íbamos a comprar un DeLorean. ¿Qué pendejada íbamos a hacer, güey? O sea, realmente teníamos esa idea en un... Por allá hace 20 años, güey, íbamos a comprar... Y si vendemos nuestros carros y compramos un DeLorean, güey. O sea, realmente... Estamos, ¿no? Y se nos lo prestamos cada fin de semana, güey. Cada tercer fin de semana. Haz cuenta como el cómic de Bart Simpson, güey. ¿Sí? Así que así es, quería poder escuchar. Un día estos cuatro pendejos tuvimos la loca idea de comprarnos un DeLorean. Así amamos esta franquicia, güey. Así literal. Un carro para dos personas, pero... Okay. Para cuatro. No, pero que nomás caben dos, pues era un coupé. Sí, es un carro biplaza. Es un coupé. Cuatro personas chingas. Oye, que el carro. Pero el Doc lo modificó para que le cupieran más poderes. Entonces, ah, sí, claro, güey. Qué mamada. Oye, bueno, ahora sí, la pregunta que hizo el Tejón, la iba a dejar al final, pero como ya se va a dormir el Tejón, vamos a contestarle una vez. Él pregunta: uh-huh. ¿Cuándo debería ser el momento de hacer el remake de Volver al Futuro? ¿O es una película más de la que nunca debería existir un remake? Yo creo que aquí se aplica totalmente lo que hemos dicho de otras películas. Es un producto de su época, ¿sabes? O sea, si le haces un remake, no va a dejar de compararse con esta película. Y la verdad es que la película, ya lo dije, es lejos de ser perfecta. O sea, hay muy pocas cosas perfectas en esta vida. Entonces, la película está lejos de ser perfecta, pero está muy bien hecha. Tienes a los personajes correctos. Tienes un guión que funciona, que te digo, no es perfecto, pero funciona, te compro todo lo que dicen, no es aburrida, la música es maravillosa, la estamos escuchando ahorita, la premisa, lo que utilizaron, los valores de producción, lo que utilizaron como máquina del tiempo, güey, DeLorean, lo estamos mamando ahorita, estamos succionando el DeLorean, o sea, toda esa mezcla de cosas que pasaron, sucedieron, hicieron esto, güey, es muy difícil que, o sea, se alinearon prácticamente los planetas para que saliera así, o sea, sería muy difícil que hicieran algo más porque, pues, Michael J. Fox ya no puede actuar y, o sea, ya no puede actuar, ya, pues, obviamente, ¿no? Hay muchas cosas que no van a funcionar si lo haces en la actualidad y tendrías que actualizar muchas cosas que siento que no vale la pena, pues, o sea... Mira, te pongo un ejemplo, güey. Es como cuando hicieron el remake de Kit, el auto increíble, güey, y sacaron con un, con un Mustang. Que hasta parecía más bien que estaban haciendo la serie de Automan en lugar de Kit, porque el carro se transformaba en helicóptero, güey, de chingada. O sea, güey, entiendo que le metas más tecnología, pero no, o sea... No, por ahí. Esta trilogía yo creo que no necesita o no funcionaría ni un remake, porque por lo que comentas, ¿qué elementos pones que le den esa ambientación como tal, ni tampoco una continuidad, porque ya se perdería el... O sea, ¿qué más le da? Ya hicieron todas las aventuras, ¿a dónde viajarían ahora? Ya viajaron al pasado, presente y futuro. Al espacio, el Doc se va al espacio. De hecho hubo caricatura donde abordaron cosas sí, así. Sí. Pues no sé si lo que a lo mejor pudieran hacer, pero bien algo bien escrito... Me quedé pensando cuando lo estaba viendo, me pasó esto. Yo creo que podrían hacerlo como la serie de Young Sheldon, donde podrían hacer a un Doc Brown joven o los hijos del Doc Brown. Un spin-off. De Julio y Verne, güey. A ver qué tonterías hacían después. Que se rasca la verguilla el morrillo. Se rasca la verguilla, güey. Pero, o sea, eso ya pasó, güey. Fue una serie, güey. Julio usaba un pinche. El gorro de David Crockett, güey. No mames, güey. Mira, yo digo que, o sea, el producto así como está, con los actores que son y la historia, ya se contó y se empezó y se terminó y ya. Los derechos de la película lo tienen Robert Zemeckis y Bob Ingle, que fue el que, ¿no?, el que escribió el guión. Entonces esos, dijo, mientras nosotros estemos vivos y nosotros tengamos los derechos, no vamos a hacer ningún remake, ni secuela, ni la chingada. Pero hay un musical. Bueno, pues eso es como que una interpretación artística de lo que sucedió, pero ya no es secuela ni nada. Hay musical de Evil Dead, güey. O sea, no te vas muy lejos. Ahora, también hay un videojuego de Telltales, hay cómics, o sea, hay expansión de la historia, sí. Pero un remake, una historia... Yo sí pudiera ver un remake, pero ya no podría ser de que los mismos actores, deberían ser otras personas haciendo otra historia, otra máquina del tiempo y así. No, pero como lo que dijo Kike, o sea, puede ser, o sea, la versión joven del Doc Brown, puede ser, ¿no? Pues puedes hacer algo, pero ya no podrías bajar en el tiempo, es que es porque muy complicado. No existe la máquina del tiempo hasta que la construyen en el 55. Ahora, no, puedes hacer... 85. En el 55 tiene la idea del o sea, puedes hacer la serie de Emmett Brown si lo quieres hacer una serie de muchos episodios, pero no vas a tener, es que la química que tiene Michael J. Fox con Christopher Lloyd es preciosa y no puedes como que duplicar eso. Y cualquier cosa que tú hagas para alejarte de los personajes o de los actores se va a sentir como una copia barata y un esfuerzo inútil por querer replicar un gran éxito. Ahora, eso mismo yo pensaba de Karate Kid, también las crónicas de Sarah Connor como spin-off de Terminator, pues funcionaron hasta cierto punto. Hasta la tercera temporada. Sí, después de que las tuvieron que cancelar. Pero la única forma que yo veo que esto funcionara sería de que otras personas, incluso en Europa o así, hicieran otras historias de viajar en el tiempo y que complicaran un poco más la situación con otras paradojas. Pero, habiendo dicho todo eso, de que es posible, con un buen guión todo es posible, ¿verdad? Sí. Pero, no, yo digo que esta franquicia no se debe tocar. Es perfecta como está. Exacto. Sí, o sea, puedes sacar otras franquicias, o sea, hay muchas más franquicias ahí que explotar. Esa, déjala así, o sea, es como tocar El Padrino, ¿pas cuánto? Sí. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a terminar Volver al Futuro 1 y vámonos con la 2. Por cierto, ahí está Fernando Estrada que dice, ¿alguien sabe por qué en la versión de Eric Stoltz la mayoría de sus tomas vestía todo de negro, pero con Fox, cuando llegó Fox, fueron a colores vivos? Curioso que cambiaron el tipo de ropa y no usar la misma. Sí, fíjate que sí tiene toda la razón el Fernán, porque, o sea, él traía como que un look muy ochentero, güey, un saquito oscuro, güey, y algo así, y, o sea, Michael, pues, así, tu salvavidas, güey. Pero, pues, es por su naturaleza cómica, güey. Yo creo que quería decir eso mismo de que... ¿Y por qué traes un salvavidas, hijo? O sea, que te vas a hundir o algo chido. Fíjate que también yo le encuentro otro sentido, porque es el vestuario negro, si te fijas, es un vestuario que no pasa de moda. En cualquier lugar o en cualquier época vas a encontrar vestuario negro. En este caso, la vestimenta de Marty, al viajar en el tiempo, es muy notorio, hacía una distinción tanto en el futuro como en el pasado. O sea, ¿qué onda? O sea, ¿por qué te vistes así, güey? O sea, ¿de dónde sacaste eso? También yo creo que eso es el sentido que yo le encuentro. También, aparte de la vestimenta oscura, todas las imágenes que tú ves con Eric Lutz son imágenes que todavía no están procesadas, no tienen color correction, no tienen el grading y así, entonces se ven todavía más oscuras de lo que deberían de ser en la pantalla. Sí, es cierto. Están en crudo, pues. Sí. Bueno, vámonos con Back to the Future 2. ¿En qué año sacaron la 2, muchachos? En 89. Y lo filmaron estilo El Señor de los Anillos, a la par. La 2 y la 3, papá. O sea que, entonces 4 años. Como gordo en tobogán, cabrón. 4 años después. Ya había presupuesto. Obviamente les dieron más presupuesto porque fue un hitazo la otra película. Y y pues vámonos con la 2. La 2, ¿qué sucede? Pues sucede que... Pues, ¿qué sucede? A ver, mejor alguien más díganme, porque siento que estoy hablando viajan mucho. Viajan al pasado y al futuro. No, pues sí, viajan al futuro y luego al pasado. Al pasado. Y luego otra vez al futuro. Bueno, al presente. En esta ocasión, en la segunda parte... El Doc llega. O sea, ya se había arreglado todo y el Doc llega a la casa de Marty y le dice, tenemos que ir al futuro porque algo pasa con tus hijos. Con mis hijos, ¿qué nos va a pasar en el futuro? ¿Nos vamos a volver idiotas? Así como que, güey, ¿por qué contestas eso? O sea, de todas las opciones, ¿por qué preguntas que se van a volver idiotas? ¿Qué pasa con nosotros en el futuro? ¿Acaso nos iremos? Fíjate que un tema que me encanta, güey, es de que... O sea, algo que me da mucha risa es cuando sale el Doc, güey, y llega así como que, Martin, llegaste. Y, o sea, es que tenemos que ir al futuro, ¿por qué? Y, o sea, pero traen esos pinches lentes de acero inoxidable, güey. Y luego como que le hace así como que... O sea, sí ves a través de esa chingadera. Yo quiero uno de hecho, no veía. No, no veía. No veía. Hasta que le atinó a los hombros. No veía. Exacto, no veía. Vemos una máquina del tiempo actualizada. Ya no necesita energía nuclear, ya es eco-friendly, porque utiliza la basura como... ¡Ándale! Utiliza con el... ¿Cómo se llama el señor Fisión? El señor... ¿Sí se llama? El Mr. Fusión, sí. Ajá. Ahí Neto se fue. Ahorita vuelve. El señor Fusión. Fue con a llenar el doctor Fusión. Ándale, a vaciar. Fue a vaciar. A vaciar su fusión nuclear. Con basura y se tiene que llevar a Jennifer. Entonces le platica que sus hijos hicieron una tontera en el futuro y lo mandan al reloj, que casualmente su hijo es igual a él. Y pues bueno, nos pasan la... Y su hija es igual a él. Bueno, eso no me he dado cuenta hasta ahora que lo vi. No me he dado cuenta que él hace al hijo... A la hija, y dices, güey, ¿en qué momento? Él y el personaje que hace a Biff Tannen, ¿cómo se llama el actor, Coloso? Tom Wilson. Ellos dos se llevan las películas, porque también personifican a muchos otros, pero bueno. Tiene que arreglar lo que hace su hijo y lo arreglan con una persecución que terminan muy bien. Pero se llevan a la esposa... Bueno, se llevan a Jennifer porque la dejaron ahí inconsciente y la llevan a su casa, se dan cuenta donde vive. Ojo, paréntesis. Recastean el personaje de Jennifer, güey. Porque antes era Claudia Wells, que yo sigo en Instagram, y ahora es Elizabeth Chu. Sí. Y ahí le avisan a Marty que no se deben de ver porque causaría una paradoja que causaría una catástrofe en el espacio-tiempo de que podría acabar con el universo que tal lo conoce. Era una de dos. Se desmaya o se destruye el universo. Exactamente. Y bueno, pasó lo otro, exacto. Y entonces, bueno, ¿qué me quedé? Bueno, van y la rescatan, pero se da cuenta, el Biff del viejo se da cuenta de que es una máquina del tiempo, entonces se roba la idea de Marty del almanaque y va y se lo de, entonces tiene que irlo a recuperar, o sea, tiene que volver al pasado al 55, recuperar el almanaque para arreglar, porque ellos no se dan cuenta y regresan al 85 normal y se dan cuenta que ese 85 es un presente todo echado a perder, se muere el papá de Marty, su mamá está casada con Biff, o sea, convirtieron a Hill Valley en un Vegas Chapa. Un muy bonito detalle de la película es de que cuando se vuelven a subir al DeLorean, ya ves que tú pones dónde estás, a dónde fuiste y al último lugar donde viajaste. Y si hubieran puesto atención en el último lugar donde viajaste, era 1955 y se hubieran dado cuenta que alguien usó el DeLorean porque ellos vienen del 85, no del 55. Exacto, y no se dieron cuenta. Tuvieron que mandar al Marty a preguntarle al Biff malo de dónde sacó la almanaque y el otro le dijo Donald todo, Trump. Ajá, y le dijo y le dijo todo, ¿no? Entonces, bueno, la película esa es la que menos me gusta, pero me gusta que viajen al futuro, ves lo que ya habías visto en el pasado con tema futurista, ves esto de Tiburón 18, 19, no me acuerdo. 19. La patineta, la misma secuencia de persecución pero con una patineta que flota. Sí, esta vieja. Ahí está, mira, el Coloso la tiene ahí. ¿El cameo de Michael Jackson si era Michael Jackson o no? No, pero le gustaba mucho la película y dio permiso para que usaran su imagen, su likeness para eso. Cosa que Crispin Glover dijo que no y les sacó una demanda bien interesante. Al rato hablamos. Qué mamada con eso, güey, pero ahorita hablamos. Hasta eso. Baila como Michael Jackson en la 3, pero bueno. Me quedé. Bueno, el chiste es que tienen que arreglar las cosas del pasado para que el nuevo futuro... o el presente esté bien y volvemos a ver las escenas que ya hemos visto en la 1 y eso es lo que no me gusta tanto. Sí me gusta y no me gusta. O sea, me gusta porque son las mismas escenas que ya hemos visto pero de otro ángulo y otras perspectivas y tuvieron que suceder otras cosas. Entonces cosas que ya te sabías las veías como pues desde otra perspectiva, a la par que sucedían cosas nuevas. De hecho, yo le doy muchísimo mérito y muchísimo cariño a volver a reproducir las escenas del pasado porque las volvieron a filmar. Estás hablando de que si alguien movía la mano así, la tenía que volver exactamente así. O sea, ya no la puede mover así, ni nada. Entonces, así con una precisión quirúrgica de poder volver a hacer las mismas cosas a diferentes ángulos, sí, no es tarea fácil. Y yo creo que volver a hacer los sets también y todo. Sí, y yo creo que el director estaba a punto de convertirse en David Fincher, güey. O sea, de toma tras toma tras toma hasta buscar la perfección adecuada para replicar esas escenas del pasado. Hay una persecución también muy buena, o sea, y el final que te dejan en cliffhanger, ¿no? Te dejan en continuación. Entonces, la verdad, sí, te digo, no es de mis favoritas, me gusta más la 1 y me gusta más la 3, pero tiene sus momentos, tiene cosas, tiene detalles. Me gusta cómo te presentan el futuro malo, me gusta cómo te presentan el futuro desconocido de los carros que vuelan, güey. La comida, la casa del Marty, de la ventana, quiero ver todos los canales. Nadie hidrata pizza como tú, y, ¿sabes? O sea, el que el abuelo está de cabeza. Quiero pizza de esas, quiero fruta, pero, y que sale la fruta de arriba. Pero fíjate que la desconexión de los hijos, wey, o sea, ahora que todos los cuatro somos papás palurdos, y la desconexión de los hijos, ahora, no decíamos, ah, qué pedo, güey, con esa pinche cosa del visor, güey, sí. No mames, güey, o sea, pero, güey, las pinches tablets y los pinches celulares, sí, exactamente, sí, lo mismo, güey, o sea, replicando esa. Y Alexa, que te da la fruta y la chingada. Sí, sí. Anda. Sí, sí, sí. Pedo con eso, güey. Ahora mi niña quiere una Alexa para Navidad, güey. Y dices, ah, ya llegamos a ese punto, güey, en serio. Sí. Sí. Es que es más fácil, güey. O sea, pero sí, tienes razón. O sea, tiene sus detalles, esos pero puntos, a mí sí está divertido. Me la pasé bien. No sé qué opinan ustedes de la 2. Sí, la actuación de dobletear personajes y la chingada. A mí me gustó mucho todos los puntos futuristas, hasta en eso la película fue un referente de lo que podría ser en el futuro. Lógicamente no han pasado, todavía no tenemos carros voladores, los implantes biónicos, ni los implantes biónicos, bueno, no de ese tipo. Porque hay algunos implantes que se usan actualmente. Ni la ropa que se ajuste sola y que se seque. Que se seque sola. Los tenis Nike los hicieron. Los tenis ya existen. La patineta creo que también. ¿Cómo hay ese shock del tiempo? Esta cosa rosa, güey, que está ahí flota, güey, cuando sí. No la ves. Es un churro. Oye, ¿cómo hay esa diferencia de generaciones cuando los niños quieren prender una maquinita vieja del café? ¿Qué? ¿Tienes que usar las manos? Dice, tienes que usar las manos como si entonces en ese futuro... ¿Eres un bebé o qué? Los videojuegos no se jugaran con las manos. Está padre. Sí. Y que sacan a Max Hendrix también. Max Headroom. Oye, pero... Y lo Frodo, güey, que es el huerco que está ahí. Su primer papel. El primer papel de Frodo. Es uno de esos niños. Frodo, güey. Sí. Está bien bonito el güey, chiquillo. Es un ay, bonito. Dios. Oye... de esta película... La tienda retro, güey. La tienda retro, sí, se te olvidó, güey. Ah, sí. Sí. Con un Laserdisc de Joss. Dándole. Sí. O sea, hay muchos elementos, te digo. Si no estás familiarizado con esas épocas, difícilmente vas a entender toda la cantidad de información como que sea de Mephisto hace rato. O sea, difícilmente vas a entender toda la información que te dan, güey. Pero no creo que tanto. Yo no creo que, por ejemplo, nosotros no nos tocó los 50 y entendimos totalmente todo. Pero, por ejemplo, yo sí conocí a Chuck Berry, güey. O sea, entendí la referencia en ese entonces. Ah, pero ya, yo estaba más grande. Pero, por ejemplo, sí veía la rocola, por ejemplo. Cosas así de la rocola. Bueno, te digo, yo sí en ese entonces, cuando vi la película, sí conocí a Chuck Berry, güey. Órale. Las rocolas... Yo llegué a usar rocolas, digo, a lo mejor eran... Que dice, deme algo sin azúcar y le dan un café. Porque sí, todo tenía azúcar, ¿no? Las malteadas. Y conocí la Diet Coke. Una Pepsi Free, tienes que pagar. Ándale, sí, ándale. Esas son las cosas que, como dijiste, Kike, güey. O sea, que se pierde en la traducción, güey. Porque había un producto que se llama Pepsi Free, güey. Sí. Y dice, give me a Pepsi Free. Y dices, no, tienes que pagarlo, güey. ¿Cómo te lo voy a dar gratis, güey? Sí. haciendo referencia a un refresco dietético de marca Pepsi, sí. Pero solamente tenían Coca, güey. Tenían Pepsi, Pepsi regular. Pepsi siempre fue la marca. También la Pepsi sacó su presentación de Back to the Future en 2015, nomás para cumplir la profecía de la sácala, película. Sácala, Coloso, sácala, la tienes. Ya ni me recuerdes eso, porque tengo un pinche tema con eso, güey, porque yo quería esa pinche Pepsi, güey. Pero sí la conseguiste, fuimos al cine y no había. De hecho, fuimos al cine a ver Back to the Future en el 2015, Coloso, ¿fue? ¿Cuándo fuimos? Ahí te va. Lo que pasa es... Coloso historia, adelante. Bueno, ahí está la Coloso historia, güey. Lo que pasa fue eso, o sea, era el año 2015, güey, y quisieron sacar esta Pepsi, güey, edición, o sea, Back to the Future, güey. Y Amazon, güey, dijo, voy a sacar 2015 puras botellitas, güey, con Pepsi Free, güey. O sea, hicieron hasta un comercial muy retro, güey, con un robotito, güey. ¿Qué más quieres, güey? O sea, ya me tienes vendido, por favor, yo lo quiero, güey. Lo anunciaron, güey. 15 de octubre del 2015, güey. ¿Qué? ¿Ok? No, 22 de octubre, güey, del 2015, güey. Ahí me tienes como pendejo, güey, usando una VPN, güey, porque nomás eso funcionaba en Amazon de Gringolandia, güey. Estados Unidos, ajá. Y, o sea, ahí a tal hora, o sea, en efecto, güey, lo tenía, güey. O sea, lo iban a vender en $20 con 15 centavos, güey, hasta eso, güey. Qué elegancia, güey. Y, o sea, lo tenía en la casilla, güey. Y me lo robaban, güey. O sea, ya le iba a dar checkout, güey. Y me lo robaban, güey. Lo intenté 2, 3, 4, 5 veces, güey. Y me lo robaban, güey. Y de repente, sold out. Y dije, a la verga, güey. O sea, qué difícil estuvo. Pinches bots de mierda, güey. O sea, es una cosa, es un tema que tengo. O sea, pero en el trasero, güey, el doctor Coloso, güey. Dijeron, ok, 22 de octubre, güey, va a haber otra edición, güey, porque vimos que tuvo mucho éxito, güey. Exactamente la misma historia, güey. ¿De qué estamos hablando, güey? No es más que no una botella para parafernalia, güey, pero está muy bonita la botella, güey, con contenido de líquido, güey. Se enrosca, güey, y tiene un capelo de acrílico. Muy bonito, muy elegante, güey, o sea, podría estar aquí, güey. Y la chingada. Pasos, Cinemex. Sí. Sacó otra vez la película, güey. Lo cual fuimos a ver tú y yo, Kike, güey. Sí. Pero empezó a vender estas botellitas vacías. Que tengo una aquí, güey, inclusive, sí. Una aquí, güey. Al lado del robotito que Neto me regaló, güey. Pero, o sea, y esa sí tiene el popotito para tomar. De hecho, iba a tomar una cheve ahí, güey. Pero la respeto tanto, güey, que no lo iba a hacer, güey. Nomás saqué mi vaso de Pepsi, güey. Pero, en fin. El caso no es ese, güey. O sea, el caso es que la pinche Pepsi, güey, es Pepsi Perfect, güey. Le llamaban Pepsi Perfect. ¿Quieres buscar ahorita una Pepsi Perfect, güey? Agárrate, güey, con los pinches $300 que la quieren vender a la pinche botella. No lo vale, güey. Simplemente ya tengo esta chingadera, güey. Ya, con esto me conformo, güey. Ahí está. Bueno, pues ahí les dejamos la Coloso historia. Pero, Coloso, te compraste la del cine. Sí alcanzaste la del cine. Digo, esa vez que fuimos al cine, no había en el cine. De hecho, la conseguiste después. No sé cómo, pero la conseguiste después. Mucho después la conseguí, güey. Me compré dos. No, es por puro pinche coraje. Ahí está, ya ven. Entonces, bueno. Uno para usar, otro para guardar. Bueno, muy bien. Entonces, es correcto. Bueno, ahí está. Ya vimos la Pepsi del futuro. ¿Qué más de la 2? ¿Qué más? Se agrega el elemento de la patineta. Se agrega y es como que un nuevo ítem que tiene Marty para utilizar a posteriori. Ahora sí, dale. Claro. Es una película donde Michael J. Fox y mucha gente no sabía que iba a haber secuela hasta que vieron en el VHS. Porque al final, nosotros vemos al final que dice continuará. Ajá. Pero en el cine, la versión original de la película acababa y acababa. Eso de To Be Continued salió en los VHS, en los betas y en Laserdisc y donde sea. O sea, ya cuando entonces se vendió a las casas. Sí. Exacto, para home video. Y entonces ahí fue donde Michael J. Fox se dio cuenta, ¿no? Y Lea Thompson, Tom Wilson, Michael J. Fox y Christopher Lowe, todos firmaron para hacer la 2 y la 3 juntos, o sea, back to back, como decía Coloso, sin haber leído ningún guión. Porque dijeron, bueno, pues de aquí somos, pues, o sea, confiaron en el genio cinematográfico de Robert Zemeckis. Pues es que Zemeckis, si está respaldado por Spielberg, hasta yo. Sí, pero Steven Spielberg también hizo todas las de Transformers, ¿verdad? Y Robert Zemeckis, se me cuatrapeó el pinche nombre. Ese güey dejó de ser un buen director hace tiempo. Yo creo que llegó a la cúspide con Castaway, con El Náufrago. Y ya después cuando le metió mucho a lo digital, ya como que lo perdimos poquito. Ha hecho muy buenas películas, sí, pero yo creo que no tiene ese ingenio que tuvo con Roger Rabbit, con Back to the Future, con Forrest Gump. Se acabó con Beowulf. Creo que Beowulf es el inicio del declive. Sí, yo creo que Beowulf. Y de hecho, Beowulf fue, también es interesante porque Crispin Glover regresó a trabajar con él después del desmadre que tuvieron aquí, que también era un punto que yo quería mencionar. Porque Crispin Glover, que era George McFly, él estaba en el guión y tenía más cosas que hacer, pero como Crispin Glover no quiso volver a hacer el papel, lo escribieron como que él había muerto, ¿no? Que lo había matado Biff del futuro, Biff sí. Trump. Y se hizo un desmadre legal porque utilizaron otro actor que Crispin Glover, como era muy profesional y así, dijo, ese es muy mal actor, ese no soy yo. Y en el crédito sale el nombre de este vato, de Crispin Glover, en vez de poner a otra persona. Ahí te va, lo que pasa es que en todas las producciones, güey, hacen un cast de tu cara, güey. Y en 1985 hicieron un cast de cara de Michael J. Fox, de Elizabeth Shue, de todos los actores, güey, de Crispin Glover, güey. Y en este caso, güey, usaron esas prótesis, güey, sin su consentimiento, güey. Exactamente. Y se las aplicaron a otro actor, güey. Sí, porque al momento que usan tu imagen para hacer un producto y hacer dinero, sin tu permiso, pues tú le debes dinero a él. Entonces les ganó una demanda de $760,000 por haber hecho eso. Y Crispin Glover dijo, yo nomás vi la uno una vez después de que salió y no la he vuelto a ver. Y dice que él estaría feliz de ir a las convenciones, de hablar con los fans y todo eso, pero como siempre le dan el crédito por un papel que él no hizo, muy malo, siempre sabe que va a salir el tema, entonces dice, no, pues yo no quiero ver a nadie porque es un trabajo que yo no hice y que me promovieron como yo si hubiera hecho durante mucho tiempo y pues ya se hizo una cochinada legal ahí, entonces... Pues, y bueno. Crispin Glover, o sea, conociendo la vida de ese vato, güey, o sea, es un pinche personaje ese güey, ¿no? Sí. Solamente es ese güey, o sea, es como Michael Jackson, güey, una madre así de rara, güey. Exactamente, es un genio artístico, que incluso él estaba muy, muy nervioso al momento de hacer la primera parte, que había escenas donde no le salía la voz, y él tuvo que doblar su voz después, porque no podían grabar su audio, y el director dijo, bueno, es que está con madre porque está súper nervioso, vamos a usar esa expresión y después lo doblamos después. Entonces mucho usted no estaba hablando en el set, se perdió la voz por los nervios de haber hecho la película. Fíjate que déjame hacer un pequeño paréntesis bien, bien rapidito. Lo que pasa es que parte de la genialidad viene de Tom Wilson y de Crispin, güey. Por lo mismo, güey, porque, o sea, tú sientes que son dos personas completamente diferentes, güey. Lo mismo que me encanta de la película de Batman, güey. O sea, yo realmente no creía que Michael Keaton, güey, era Batman y Bruce Wayne al mismo tiempo, por unos días, güey. Uh-huh. Porque, o sea, Crispin Glover pasa exactamente lo mismo, güey. O sea, cuando era el vato perdedor, sí, güey, todo humillado y la chingada, güey. Al final el editor del libro y la chingada, todo exitoso, güey, con el departamento con madre, güey. Dice... ¿Sí? Es la misma persona, güey. Igual Tom Wilson, güey. O sea, el buleador y la chingada, güey. El que le robaba la cerveza de la el que si ve a la esposa la manosea, le toca las pompas o la chingada, güey. Al vato que encera el carro, el BMW, güey. Dices, no te la crees, güey. O sea, hasta que dices... Sí, hasta pide perdón. Hasta ándale. Pide perdón cuando se está saliendo de raya. Ajá. Ándale, o sea, y el vato va así como que, ah, señor, o sea, ya llegó, es un nuevo libro y la chingada, dices sí, tú. Sí. No es el mismo vato. Es el mismo vato, güey. ¿Qué pedo? O sea, son la genialidad de esta franquicia, güey. O sea, y tienes todo el sentido con. Pero ya, ese era mi paréntesis con Crispin y bien. Tom Wilson. Wilson, sí. Pues, ¿algo más que quieran decir de la 2? Sí, bueno, yo estoy como dando notas de la producción, pero. Aquí haz de cuenta que como que se le había olvidado un poquito a Michael J. Fox a cómo andar en patineta, siendo que él ya era bueno antes de la 1. Y dijeron, bueno, pues qué raro, porque sí pasaron un par de años entre una película y otra, pero así como tú puedes agarrar una bicicleta y poder andar en bicicleta otra vez. Pero bueno, tuvo que volver a empezar a practicar de cómo andar en patineta. Y lo adjudicó a que pues hace mucho que no se subía a una. Pero no... Eran las primeras señales de su enfermedad de Parkinson. Así es. De que él estaba afectando, sí, porque ya él, para la segunda parte ya traía sus primeras broncas. He seguido mucho la vida de Michael J. Fox, güey, y tengo entendido que hasta la película de Doc Hollywood, güey, le detectaron el Parkinson, güey. No, se lo diagnosticaron cuando tenía 29 años, que es cuando tú dices, pero él ya tenía esos síntomas desde antes. El hecho de que no se acordaba cómo andar en patineta ya era un síntoma de Parkinson. Mames, güey. Sí. Y de hecho también duró, hace poco le dieron esta semana precisamente le dieron un Oscar honorario por sus logros humanitarios por la lucha del Parkinson. Si tengo oportunidad de ver el discurso, es muy bonito, es muy emotivo, él mismo hace chistes de su situación, de que awesome. Me ponen a temblar y así, la mano no se mueve y está al lado del Oscar y digo, oh, espérate, ahorita nos vamos y así, ¿no? pero él dice de que duró 7 años en negación del diagnóstico hasta que ya dijo, bueno, voy a usar mi poder y mi presencia y mis recursos porque la ciencia estaba más avanzada que el dinero. Entonces dijo, bueno, pues vamos a recaudar millones y recordó 1.500 millones de dólares creo que ha recaudado su fundación para lo del Parkinson, ¿no? Órale. Bueno, eso ya fue una tangente muy fuera de la película. No, pero es que tiene mucho que ver porque, o sea, todo el movimiento que hace él, güey, o sea, el recordar la franquicia, güey, el comprar sus productos, güey, o sea, no es nomás porque estamos siendo más rico a Bob Gale o a Robert Zemeckis, güey, o a él inclusive, güey. Él lo hace por algo bien, güey. O sea, el comprar esta chingadera rosa, güey, que tengo aquí en el o sea, él mismo dice, güey, yo te la firmo, la chingada. Y parte de esos ingresos, güey, va a la Fundación de Parkinson, güey. So, eso, ese mismo mérito, güey. No nomás se ganó el Oscar, güey. Se gana hasta un pinche premio Nobel, güey. O sea, por esas aportaciones a la humanidad, güey. Güey, hablando de darles más dinero, güey. Cuando estaba viendo la primera película, me dio el patatiux, güey, porque yo tengo pues, el Blu-ray, la copia física, la versión de 25 aniversario. Y que se me congela la pinche película, güey. ¡Ah, chinga! No, me dio la ansiedad de Millennial de que, ay, güey, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Es que no lo adelantaste y lo regresaste, güey. No ajustaste el tracking. Güey. Estaba sobre la cabeza, güey. ¿Y jaló güey, o no? Y me pasó también en los special features que quería ver para poder documentarme un poco más, tener más información más fresca. Y tampoco, güey. Y dije, chingada madre, yo amo mis pinches películas. Y lo bueno es que conseguí una oferta de Black Friday. La voy a reemplazar en 4K. Ahora que me salió O sea, sí oferta. Se rayó el disco. O sea, ya no jala el disco. No, güey. O venía defectuoso, simplemente. No, jalaba muy bien antes. Jalaba muy bien. Pero yo soy bien pinche OCD, güey. Entonces, si algo no jala, me da ansia. Entonces dije, bueno. Conseguí la trilogía nueva, la nueva restauración 4K a muy buen precio y viene en 4K, en Blu-ray y en copia digital, entonces está bien, pero sí me dio el ansia y después dije, ah, pues voy a apoyar también al Parkinson, ¿no? Entonces, bueno, muy bien. Pues ya no va a poder comprar la comida del mes, pero ya tienes un nuevo. Vale, pito la comida, güey. Comen grudo. No puede vivir sin comer así. Oye, no tienes amigos otakus, Neto, que comen en grudo con tal de comprar monos. Y exactamente. Me di cuenta de muchas cosas en esa película, ahora como dice aquí, cuando lo ves ya de grande o con otros ojos, sobre los efectos especiales. Porque no solamente es que el DeLorean vuele o así, porque es muy fácil hacer, antes era muy fácil hacer de que ponías un tripié y una cámara sin mover la toma y ponías algo en medio y ponías a los actores y sobreponías un film sobre otro. Sí. Pero aquí hicieron algo muy innovador donde la cámara se movía y en una escena estabas la hija de la hija de Marty, sí. Marty y su hijo. Y la cámara se mueve y no solamente cuando están cenando, los tres, la escena de la cena. Interactúan, sí, con objetos. Alguien sirve agua, la pone y al otro la agarra y así. Es un chingoncísimo. Y se repite esa magia porque lo ves cuando está Biff Tannen viejito con el joven y le pasa el almanaque. De hecho, se ve que es digital porque, bueno, lo agregaron después porque se lo da y como que vuela. Y lo ves otra vez cuando va en el pasado, que está en el viejo este, que está Marty ¿qué es? Con su abuelo, ¿no? Tatarabuelo. Sí, exacto, igual. El Chamos McFly, ándale, ¿no? Ándale, es el tatarabuelo. Ajá. Porque el que nace es el primer McFly nacido en América, ajá, que es el tatarabuelo. Así es. Sí, es correcto. Pero usan esa misma técnica magia ahí, o cuando están los Doc Browns, el Doc Brown que está el del pasado con el... El que pasa a las 5:15. Sí, esa. No, mejoran a todos 26, ¿no? Exactamente. O sea, exactamente. Pero eso se logró con una magia que desarrolló Industrial Light Magic, que es la de efectos especiales de George Lucas. Ajá. Que hicieron a King Kong, que hicieron a Gollum, que hicieron a Terminator. O sea, son la mamá de efectos especiales esos vatos toda la vida. Ellos lo que hicieron fue un dolly controlado por medio de un motor robótico. Entonces, la toma empieza aquí y se mueve con exactitud hasta acá. Entonces, la vuelves a poner y se mueve igual y se mueve igual. Entonces, puedes hacer un mapeo de los tres actores al mismo tiempo y vas más pues recortando, ¿no? Eso requirió, te tomó mucho esfuerzo físico, porque todo era análogo, era film real. Sí. Y lo filmaron. Era película, güey, no es como digital ahora, güey. Entonces, eso era igual que con Star Wars, tienes que filmar algo con una exposición y otra con otra y así para poder machear todas las tomas y después juntar a todos los actores. Y si te fijas, cosas que noté aquí, hay unas tomas donde están el Biff viejo y el nuevo, hay una cosa, siempre hay algo dividiendo. Sí. Entonces, por ahí tú escondes la toma. De hecho, cuando va aterrizando el DeLorean, pasa atrás de un poste, y cuando pasa el poste, ya está, el DeLorean normal, se nota ahí. Cuando Doc le da la llave de 3/4 o de 2.5 la que ocupaba, también está atrás de un poste. Sí. Pero se ve muy bien, funciona con madre. Sí, sí, sí. Y lo mismo hicieron con los dobles. Ahorita hablo de un doble de que pasó en la 3. Pero los efectos es la primera vez que utilizaba el dolly digital para darle un tono muy orgánico a las tomas y que pudiera interactuar varios personajes con sí mismos. Pero fíjate que o sea, el momento en que, o sea, ahorita que está diciendo que los dollies es la madre, güey. Pero, o sea, un momento que le da mucha risa a la doctora Coloso, güey, por cierto, güey. Es cuando, o sea, el Biff joven, güey, o sea, ve al Biff viejo, güey, y dice, no sé, qué manera de hablarle a la chica, ¿no, güey? Y dice, no, y el vato, me encanta la actuación del Tom Wilson, vuelvo a lo mismo, güey, o sea, que el vato, es ¿qué estás haciendo en mi car? What are you doing in my car, old man? O sea, están los dos vatos interactuando al mismo tiempo, güey, y no hay nada dividiéndolos, güey, o sea, dice... No sé qué, la chingada. Y prende el carro y dice, ¿Cómo le hiciste para prender el carro? Y dice, súbete al carro, bestia. ¿A qué le dices bestia? Y el vato se sube y la chingada. O sea, es accidentalmente, güey, muy súper gracioso el pinche Tom Wilson, güey. O sea, el vato es muy chistoso, güey. O sea, se supone que te debe dar miedo, güey, pero me da un chingo de risa, güey. O sea, su sobreactuación, güey. Sus aspavientos, güey. La chingada. Y dice, y te vas a casar conmigo. Y un día vas a ser mi esposa. Y va a ser mi chica, güey. O sea. No, el vato vende la película porque la vende, güey. O sea, y realmente te crees el personaje en la segunda película, güey. Sí. Claro. Bueno, claro. Vamos cerrando la 2 para brincar a la 3. Ya llevamos un ratito. ¿Quieres decir algo más, José? No, iba a decirte que la próxima vez que vean esa movie, chequen que hay una mano del Biff, de uno de los Biffs que desaparece digitalmente. Si pones mucha atención, hay un cuadro ahí como que desaparece. Y fíjate que otro detalle, o sea, el cómo explican, güey, o sea, es la ropa que se seca sola, güey. Las patinetas voladoras, güey. La tienda retro, güey. Los hologramas, güey. O sea, los carros voladores. Todo, o sea, toda esta magia que involucra todo el futuro, güey. Sí. Llegamos al 2015, güey. Es fecha en la que el 2015, güey. Hace unos años para acá, güey. Unos 7 años exactamente, güey. Estamos diciendo, aguas. Acuérdense que el código de vestimenta va a ser este, güey. O sea, y poníamos a Biff Tannen, güey, con ese pinche casco ridículo, güey. La madre, güey. Las gorras de acá todas pedorras y así. Las gorras todas pedorras y de cosas de acrílico y la chingada. Y dices tú, güey, o sea, no. Pero tuvo algo de acierto, güey. Tuvo algo de acierto la película, güey. No hay carros voladores, obviamente, güey. No hay carros que ni siquiera que se manejen solos, güey. Sí, pinche Tesla, los Tesla ya se manejan solos. Sí, pero los Teslas tienen una pinche demanda por las muertes accidentales que han causado. No estaba diciendo que se manejen bien o mal, se manejan solos. Ya se manejan. Eso es lo de menos. Sí. Eso es lo de menos, lo hacen. Pero todavía no a la perfección, güey, porque la naturaleza humana todavía está muy por encima, güey. Pero, o sea, la nostalgia, güey, o sea, y el hecho, la cosa esa de decir, güey, o sea, cuando pusieron... Tiburón 19, obviamente, güey, no pasó de la 4, claro. Güey, o sea, y no van a... Y no, gracias no pasa a Dios. Gracias a Dios, güey, o sea, Pero, o sea, y no van a hacer un remake, güey, porque un chingo de película de tiburón, güey, ahorita, güey. Pero, o sea, el hecho de la nostalgia, el que te pega la nostalgia, güey, y el hecho de que hubiera un almanaque, güey. O sea, pero es imposible viajar al pasado, simplemente, o sea. Es bien peligroso hacer una película acerca del futuro, porque todas las predicciones que vas a hacer, le vas a atinar algunas, pero otras van a estar bien jaladas. O sea, para el 85 al 2015 se escuchaba como que una eternidad. Sí. Y dijeron, pues ya vamos a tener carros voladores, todo va a haber tecnología en toda la ropa y la madre, pero atinaron a muchas cosas. O sea, comandos de voz, identificación por huella digital, videojuegos que se pueden hacer con solo las manos y sin nada más. Cirugías plásticas. Fíjate que déjame hacer un pequeño paréntesis antes de cerrar la 2, güey, porque la 2 tuvo mucha consecuencia a nuestro futuro, güey. O sea, y por ahí de 2014 a 2015, güey, hicieron un gag, güey, que no pensaron que se les fuera a salir de control, güey. Es un gag que está muy bien pensado, güey. O sea, si lo buscan en internet, ahí está todavía, güey. De la patineta voladora, güey. Antes del 2015, güey. Sacaron una patineta voladora, pero te la vendieron como si fuera real, güey. ¿Cómo se llama? ¿Hoverboard? Sí, la hoverboard, pero hay un canal de YouTube, güey. Ahorita no me acuerdo cómo se llama el canal de YouTube, güey, pero está destinado simplemente a hacer puros chistes, güey, la madre, güey. Y o sea, trajeron a Billy Zane, güey, el cool Billy Zane, güey. Trajeron a Christopher Lloyd, güey. Trajeron a un chorro de artistas, güey. Sí. Y luego te vendieron la idea, güey, de que realmente lo que estaba pasando en pantalla, lo que veías, güey, era real, güey. Sí. Inclusive a Tony Hawk, güey. Voy a poner una imagen ahí, sí, ya sé cuál. Y te vendieron... ¿Mande? ¿Era pura madre eso o qué? Era pura sí, madre, güey. Sí, era puro un chile de ese tamaño, güey. Oh. O sea, te porque realmente yo vi... Yo soy de esos pendejos que me creí que eso realmente era real, güey. Porque te lo vendieron de esa manera, güey. Te dijeron, hay tanta tecnología esta. Y te lo ponían así como que, la gente se subía en esta madre, güey. Y la picaban a su celular, güey. Y, volaba y la chingada. Y todo el mundo dice, ay, güey, ya existe, güey. ¿Qué pedo? Y da la casualidad que era en vísperas del 2015, güey. So, la gente se la creyó, güey. So, todo mundo empezó a rantear al respecto. Son los primeros ranteos que me tocó presenciar, güey. Y empezaron a mostrar su disconformidad al respecto, güey. Porque juegan con nuestros sentimientos. Realmente pensamos que es real. ¿Qué pedo con ustedes? Y sale el mismo Christopher Lloyd, güey, diciendo, discúlpenos. Fue un gag. Fue un chiste, güey. O sea, no realmente pensamos que fuera a tener estas repercusiones. So, discúlpenos. Pero realmente, o sea, que queramos que nuestro producto sirva como inspiración para ustedes, que aquí pueda existir la tecnología. Decías, chinga. O sea, a partir de ahí, güey, ya dejé de creer las cosas que vi en internet, simplemente. No sé. Bueno, ok. Ahorita platicamos de otra cosa. Pero vamos allá con la 3, porque ya vamos. Una última cosa, otro pequeño paréntesis, diría Coloso. En la parte, cuando regresa del pasado, Biff viejito, ya ves que se le rompe el bastón. Sí. Y se queda el bastón y regresa y como que se empieza a sentir mal al lado de un bote de basura. Yo por mucho tiempo pensé que se le había encajado y que se estaba muriendo el güey. Pero no. Resulta que cuando hizo eso y lo hizo millonario a Biff del antes, resulta que llega un momento en que Lorraine se asquea de ese vato y lo asesina. O sea, lo mata así como que en defensa propia. Entonces él está sufriendo los mismos efectos que cuando Marty se le estaba desapareciendo la mano, él estaba dejando de existir. Y hay una extendida donde se explica eso de que Lorraine, pues ya por no aguantar los abusos de este vato, se lo echa. Lo mata y entonces al regresar borró su propio futuro. Además de que ya estaba en una línea alternativa de tiempo. Pero la Lorraine de los pechotes, güey. La Lorraine de los pechotes, güey. De los pechotes, sí. Sí, pues obviamente. Sí. Órale. Ya, vamos a la 3. Muy bien, déjenme poner aquí la imagen de la 3. Y bueno, ¿en qué año salió la 3? O sea, las dos, tanto la 2 y la 3, creo que salieron en el 89. No, mentira. La 2 salió en el 89 y la 3 salió en el 90, ya. Ok. Pero yo le tengo mucho cariño a la 3 porque es la única que llegué a ver en el cine. Órale. ¿En serio? Sí. Sí, es en serio. Esa sí la vi en el cine. Mi papá me llevó a una matiné. Órale, qué chido. Yo nunca vi. Chido. Yo no vi ninguna en el cine más que cuando fuimos a ver otra vez cuando pusieron la de la 1, ¿no? Que fuimos a buscar el vaso. Contigo, por ejemplo. Yo vi Robocop y vi Batman y Roy Rabbit en el cine, que salió en el 88-89. Pero esta no la vi en el cine por algún... Yo creo porque no tenía contexto de las primeras todavía. Porque eras un pinche ruco, eso güey. Pero bueno, ¿de qué va la 3? La 3 es una continuación directa de la 2 donde arreglaron todo el pasado. Presente. El pasado para arreglar el futuro y obviamente el presente, ¿no? Entonces cuando ya habían arreglado todo el espapalle, ya arreglamos, ya vámonos a casa, ¿no? El Doc está volando en el DeLorean y Marty lo está esperando, pero está la tormenta que es la que lleva al otro Marty de la 1 de regreso, ¿no? Entonces un rayo le cae al DeLorean y se activa el ¿cómo se llama el circuito? El condensador, gracias. Se va al pasado pretérito. Se activa el condensador de flujo y desaparece la máquina del tiempo. Viaja en el tiempo. En ese momento no sabemos a dónde. Empieza a llover y llega un cartero a entregarle... Un telegrama. A dejarle un mensaje que le dijeron que iba a estar en ese día, a esa hora, con esa apariencia en específico. Y que perdió una lana, ¿no? Entonces ya se da cuenta que es una carta del Doc, que el Doc viajó al pasado a 1885. A 1885 y desde el pasado le dice, estoy acá, soy feliz, no me vengas a buscar, te dejo la máquina del tiempo aquí guardada, enterrada, para que puedas regresar a tu casa. Y el Dr. Brown de la época te puede ayudar, ¿no? Entonces regresa y el otro ya bien contento porque había mandado, y lo logré y no sé qué, Bok, volví, y, lo cupo, y mal volví. Voltea. Y sale el... Ajá, lo, dice, volví. Y lo, te mandé al futuro, sí, pero regresé del futuro. Sí, así como que, what? It's Scott. Entonces, bueno, tienen que arreglar la máquina del tiempo, van y la desentierran, le meten bulbos porque algo se dañó y ya no pudo usarlo. Entonces, con bulbos reemplazan unos microchips. Y pues... Él ya se iba a ir a su tiempo cuando se da cuenta que algo pasa en el pasado. Como estaba en el cementerio, ahí se dan cuenta de una lápida que tiene el nombre del Dr. Brown. Que algo le pasó en el pasado y le pasó 7 días o 6 días después de que me mandó la carta. Entonces tengo que ir a ayudarle y viaja. Qué bonito que el perro Einstein va a... Pero ahí no era Einstein. A llorar a los restos del dog. Pero era Copérnico. Era Copérnico. Sí, es un error de... Bueno, pero... Pues olía el mismo pinche doctor. Pues qué chingados. El perro no se llamaba Einstein. Ese es otro perro. Es que el Copérnico era el de los 50 y Einstein era de los 80. Exacto. Ok, bueno, pero pues, Copérnico fue el que fue y olió al cadáver del doggy. Sí, exacto. Está bien bonito. Entonces tuvo que regresar al pasado para salvar al dog. Y bueno, nos muestran este Hill Valley de los 800 la tierra de los vaqueros, de indios y vaqueros, total, un viejo este, un lejano este, y el doctor Brown es el herrero, y resulta que hay una maestra, con la maestra de la escuela, sí señor. Oye, pero fíjate que o sea, está bien chistosa esa parte, güey, porque dice, o sea, se vuelve al pasado, güey. En un autocinema, güey, donde había una explanada pintada con indios, güey. Sí, el autocinema era temático del viejo este. Es correcto, o sea, y luego dice, oye, pero voy a estrellar en esa pared. Y luego te explica, es que no estás viendo la cuarta dimensión. Ajá. Y luego a ti te explica sobre la cuarta dimensión. Y gracias a eso, güey, yo entendí también lo que es la cuarta dimensión. Y es cierto lo que está pasando, pero en otro plano temporal, güey, al final de cuentas, güey. So, dices, no, los indios no los traen. Y o sea, es el chiste, güey, de la película. Sí. Y llegas y dices, hay unos indios, pero de verdad. De verdad, ajá. Y dices, ¡ah, indios! ¡Qué pedo! O sea, se chinga en reversa, ¿no? Y que bueno, de hecho, los indios lo atacan y le agujerean el tanque de la gasolina. Y llega como si nada, Doc, ya vine y te voy a ayudar. Vámonos, y para salvarte la vida, nomás hay que conseguir algo de gasolina. ¿Por qué? Pues porque me lo agujeraron. No, pues... No hay gasolinas en este tiempo y no tenemos cómo hacer la gasolina. tenemos que encontrar una forma de mover esa cosa a 88 millas por hora. Y bueno, ahí sale el plan para hacerlo, que es, al final utilizan la locomotora. El Doc Brown se enamora. El Biff Tannen malo aparece por ahí. Otro Biff Tannen malo y... Es el Buford Tanner. Ándale. Que es el perro rabioso. ¿Perro qué? Perro rabioso, güey. Dice, nadie me dice perro rabioso. Ajá. Vemos una típica escena de cantina, pero al estilo de ellos. Vemos a Michael J. Fox bailando como Michael Jackson. Vemos a la familia anterior, a los primeros McFly de ahí. O sea, todo va teniendo sentido. Vemos cómo están juntando dinero para la torre del reloj. Hacen chistes de ahí de las demás oficios de la carnicería. El del... ¿Cómo se llama el que entierra a los muertitos? ¿Cómo se llama el...? Es el enterrador, güey. El enterrador. Pues no sé cómo se llama. Undertaker. Ajá. Pero no sé cómo se dice en español. Hacen chistes con eso. El del cantinero. Digo, el Doc Brown se enamora en contra de todo pronóstico, incluso de él mismo, y simplemente sucede. De Clara Clayton. Clara Clayton. Le cambian el nombre al donde se... Ay, ¿cómo se llama este? ¿El cañón? El puente Clint Eastwood. El cañón, cambia de nombre. Hacen un plan para regresar. Al final, otra vez ahí este chiste del que cada vez que le dicen gallina se molestaba y perdía el control y tomaba una mala decisión. Eso empezaba a partir de la 2, si te fijas. O sea, en la 1 no pasó nunca eso, güey. Sí, ¿cómo no? Bueno, es cuando ya trae la camioneta nueva, que ya al final... Se empareja otro carro y le dicen gallina, ¿crees que? Pero logra contenerse. No, pero ese es al final de la 3. Esa es la 3. Es al final de la 3. Es la 3. Sí, es el final de la 3. O sea, ese chiste de del gallina, güey. Es a partir de la 2. Sí, exacto. Es a partir. Que es como encarcelan a su hijo por decirle que sí aceptará el reto y. Ajá. Exacto. Porque le decían gallina. Y bueno, al final está una escena maravillosa de la secuencia del tren está increíble. Y nos dan un final bastante bueno. Entonces, bueno, para ya no hacérselas tan largo, es un buen cierre para esta trilogía. Y ahora sí, díganme qué opinan de la 3, qué les gustó, qué nos gustó. Para mí funciona bastante bien. Nos dan un western como que medio actualizado. Con estos toques con esto del viaje del tiempo, hay enamoramientos, hay una historia de amor. Hay chistes, hay lo que debe de haber en un western, que es un duelo de pistolas. Hay música, hay canciones, hay festejos, hay escenas con caballos, indios, güey, tiene todo lo que debe tener un western, y aún así sigue siendo parte de Volver al Futuro. Entonces, para mí, es una película bastante redonda y que le da un buen cierre a la trilogía. No sé qué opinan ustedes. A ver, Neto. Pues que es igual, tiene muy buenos efectos especiales. Lógicamente, para su tiempo, ahorita pues, se pueden ver bastante feos cuando rescata al Doc Brown en la patineta a la señorita Clayton. Se ve bastante chafo, pero pues, es igual que si ves Star Wars, ¿no? Se ven bastante feos los efectos en estas épocas. Desactualizados, digamos. Sí, están desactualizados. Yo creo que esta es la que tiene un poquito más de humor, tiene más chistes que las otras dos. A mí me gustó mucho que hicieran el complemento, o sea, de estar en un presente, viajas al pasado, para poder viajar al futuro, arreglar el presente, pero luego tienes que ir hasta el pasado, mucho más atrás. Mucho más para pasado. Poder volver a arreglar y de hecho cambiar, güey, que eso era lo que la paradoja que comentaba el doctor Emmett y el efecto mariposa que maneja en su teoría. Es que le llaman efecto mariposa porque es donde supuestamente el aletear. Pero en la película, pero en la película lo dicen efecto dominó. Ok, entonces, a mí me gustó mucho toda esa parte. Me deja así como que con un pendiente el final. Al final el tren destruye el DeLorean, pero luego regresa el Dr. Emmett, que no sé cómo le habrá hecho para construir. Dice todo a vapor, dijo a vapor. A vapor. Sí, o sea, Pero, ¿cómo? Y mucho amor. ¿Cómo logró hacer otro condensador de flujos? Pero, neto, o sea, lo que pasa es que, o sea, te están explicando, o sea... Estás aplicando una netiña, Neto. El doctor Brown ya estaba más grande, ya sus hijos, su hijo mayor, Julio, era prácticamente un adolescente, güey. Obviamente, o sea, con una máquina de vapor no vas a hacer una máquina del tiempo, pero te están diciendo de que este güey era bien súper inteligente y con la mente de Clara y otras cosas, pues lo logró con la magia del digo, amor, güey. Fíjate, o sea, ahí van las ideas que dice Kike. ¿Cómo le dices? La netiña. O sea, porque él tuvo la idea del condensador de flujos en el 55 y lo uh-huh. pudo lograr hasta 30 años después, en el 85. Sí. Entonces, viaja 100 años para atrás y no puede conseguir gasolina, no puede, o sea, lógicamente tampoco puede conseguir plutonio. ¿Cómo genera? O sea, con vapor no vas a generar la cantidad de energía de 1.2 gigawatts. Pero ahí te va, o sea, ¿cómo él mismo logró construir el condensador de flujo? Espérame, en la 3, güey, descubre, güey, o sea, el vato está ideando, güey. O sea, ¿cómo logramos teniendo el DeLorean ahí en la mano y Martin en la mano, güey? Dijo, ah, bueno, vamos a esperar a que sea invierno. Y luego dice, Dog, o sea, te van a matar dentro de 7 sí, días. La madre. Oh, sí, le da varias opciones, ajá. Además, ajá. Tienes que ver que obviamente es una película de ciencia ficción. Y segundo, el Dog construyó un refrigerador monstruoso en 7 meses. O sea, es un ajá, solo. Por puro hobby, güey. Es el Dog, todo lo puede. Hielo, por eso, ajá. Pero en 7 uno tú en un año. Imagínate, o sea, imagínate en que es casi 14 años, güey. So, el vato dijo, tomó la base, güey, de la máquina de vapor, güey. Y dijo, o sea, en ese periodo de tiempo, güey, inventó los prestoleños, güey. Sí. Los prestoleños, o sea, que el 1, el 2, el 3. Imagínate, es que, o sea, el doctor Brown, discúlpame, güey, o sea, pero está en un rankeado, güey, que nos sobrepasa a nosotros 4, güey. Mis polainas, pero bueno, ese es el detalle que no me gusta de la película. Okay. Y que me deja el pendiente. O sea, bueno, ok. No se dio la cuarta película por cuestiones de salud y todo el asunto que ya traía Michael Fox. Pero hubo un plan, no hubo un plan de una cuarta película. O sea, No hubo plan, pero Christopher Lloyd sí quería hacer otra película. Se pongan a hacer una película y de que fueran a una civilización todavía más antigua, ir a Roma, por ejemplo. Que yo creo que los iban a crucificar a la chingada. Aquí el detalle es que ahí la película se trata de viajar en el tiempo. Y si vas, si te fijas, las tres películas están ambientadas exactamente en el mismo espacio. Entonces, pero el DeLorean puede volar. Pero ya no lo tienes. Ah, bueno, la máquina, ahora el tren también vuela. El tren volador. O porque esa es otra de las cosas que más te duelen de esta tercera película, güey. Que destrozan al DeLorean, güey. Lo arrancan a la verga, güey. Pero ya es lo que quería el Dog. Ya había causado mucho daño. Sí. Le dijo, hay que destruir esta madre. Entonces, bueno, causó daño, pero arregló problemas también. Y sí, le fue bien al Marty, entonces, lo hicieron. O sea, la mamá exitosos. Era alcohólica y gorda. Y sí. El papá era un loser. Ahí está otra contradicción. ¿Unos tetotas, güey? Sí. Sí, la idea era ya destruir el DeLorean. ¿Por qué volver a construir otra máquina del tiempo? Porque, y luego termina porque, diciendo, ¿y por qué no? No, pero aparte dice, al tiempo ya hemos ido, dice, vamos a ir a otro lugar. Según yo lo que te voy a entender es que van a ir al espacio. Al futuro ya fui, voy al pasado, es lo que dice el... Y además, el mensaje al final de la película es bien bonito de que, o sea, uno se queda con ganas de tener una máquina del tiempo para, güey, si puedo ir al pasado y arreglo una bronca y así, pero al final de cuentas es tomar buenas decisiones. Es de no dejarte calentar la sangre cuando alguien te dice gallina, de tener cabeza fría, de tomar buenas decisiones y tu futuro va a estar bien. Porque si te hubiera respondido a la provocación de la carrera, hubiera chocado con el Rolls Royce, hubiera quebrado la mano y sí. Ya no hubiera podido tocar guitarra, lo cual lo corre en el 2015 con una familia apostada disfuncional, ¿no? Con un hijo bien pues con problemas, ¿verdad? Y con pinches modas de usar dos corbatas al mismo tiempo, güey. Todos usando dos corbatas al mismo tiempo, güey. Sí, no, y luego, en vez de mandarte un WhatsApp para despedirte, no. Te mandan un fax, güey. Un fax, güey. Ya no es un fax, güey. ¿Qué pedo con eso, güey? pero hacían videollamadas como nosotros, ¿verdad? Ah, bueno. Videoconferencia. O sea, si empiezas a aventar pinches golpes de ciego, güey, alguno le vas a atinar, cabrón. Huevo, a huevo. Sí. Fíjate que esta película está ahí chida por los elementos de la aventura. Me gusta mucho que el Doc tiene más papel, tiene más que hacer y que sí. Hasta cierto punto es más protagonista que Marty. Se merecía ya su amor o algo más que hacer aparte de nomás proponer las soluciones a los problemas con los que se topaba Marty. Como dijo, como todas las escenas finales. De que de la emoción y la tensión, la del tren es la más chida, porque toda la información que te están dando, cuando llegue al verde, cuando llegue al amarillo, cuando llegue al rojo, va a tronar, va a explotar y todo, y ves que están en peligro y que se logra algo y no se logra, y estas de las pocas películas que yo ya sé que va a pasar, pero estoy a la orilla de mi asiento, y que son de esas que hasta me quiero meter a la pantalla, sí. Empujarle a la gente. Ayúdale, para ayudarle, ay, yo te doy la mano. Y de que no pinches mames, y tú sabes que va a estar bien, pero sabes que es una película. Y hasta ¿sabes? Puedes ver, viste. Hasta puedes ver, ya la viste, pero hasta puedes ver, ah, mira, así le hicieron así, esto no es... Exactamente. Ajá. Sí. Y algo que le dio un chorro, así como mencionaba con Rambo, es la música de Alan Silvestri. Que te da esa evocación del sentimiento conforme a la escena. Es algo muy difícil de explicar porque la coordinación de la música, el movimiento de las personas, la acción, hasta el tono, es como que tú dices, ay güey, ay güey, ay güey, y te quieres meter a la pinche película. Sí. Y pocas películas logran levantarte ese tipo de emoción. Tan como dice Tarantino, él es como que un director de orquesta, nosotros la audiencia somos sus instrumentos, y cuando dice llora, ríe, diviértete, emocionate, y todas las notas están bien checadas aquí con esta movie. Y al igual que las otras tres películas, como decía Kike, recurren y repiten el mismo chiste en cada película y es gracioso y funciona. Sigue cada funcionando. Vez y no lo sientes como algo que lo están desgastando. Que uh-huh. Se levanta y, ah, estás muy bien, ya estás en el 1955. Madres, y digo, oye, ah, tenía un sueño bien gacho. Ah, debería estar bien en el viejo oeste en el 1885. Madres. Sí, en todas las películas está a punto de ser atropellado por el vehículo de la época, sí. Caminar todo distraído en el mismo lugar. Algo que me gusta también mucho de esta, de la parte 3, es el uso de los dobles, porque es bien transparente para ti. No sé si notan en la escena que va cabalgando hecho la chingada este Marty y llega al barn buscando al Doc. Se baja en chinga, le da un madrazo al caballo, se va al caballo y se mete al granero donde se mete y en chinga sale Michael J. Fox, porque el que entró era el doble de acción. Y esos detalles los cuidó muy bien el... Si pongan la vez otra vez, cuando no estás viendo al actor y de repente cortan y ves al doble... Es más o menos notorio, pero usan muy buenos trucos donde en ese tiempo no estás pensando en cómo hicieron la película, simplemente estás ahí pues disfrutándola. Sí. Pues yo sí los vi en algunos, por ejemplo, cuando van a salvar a la maestra Clara, ahí lo puedes ver. Pero, güey, al final esa parte es la que tienes que apagar para no aplicar una netiña, es como que tienes que... Apagar el switch, exactamente, decir, güey, así va la película, sí es él, no me importa. Se ve un poco más cuadrado, o la Clara se ve más cuadrada, no me importa, así es la película. Sí, tienes que dejar que la película haga su trabajo. Exacto. Oye, fíjate que la actriz, o sea, estamos tan clavados con esta saga, güey, que inclusive me he metido a entrevistas, güey. Y la entrevista, o sea, la han entrevistado a la actriz esta que le hace de Clara Clayton, güey. Y dice, no, pues, o sea, ella dice, yo estaba soltera en ese momento, pero Christopher Lloyd siempre ha estado casado, güey, hasta la fecha, güey, creo que todavía está casado, güey. Y me dice, pues yo le daba el beso, güey, pero el vato se hacía como que a un lado, la madre, güey, y yo le quería dar un beso todavía, güey, o sea, pero el vato se seguía haciendo a un lado, güey. Y donde refleja, pues, los valores del actor, güey, donde dice, no, espérame, o sea... estamos haciendo una película, pero pues hay que seguir en el papel, ¿no? A fin de cuentas. Pero, o sea, fue bonito, güey, como dice Josué, que dice, por fin le dieron una historia romántica al Doc Brown, güey. Creo que se lo merecía, güey. siempre estábamos muy clavados con Martin en la 1 y en la 2, güey, la madre, güey. Inclusive hasta involucrando en relaciones incestuosas, güey, en la primera, güey. Pero sí. Es algo que la gente no se saca la espina, güey, todavía, güey. Pero es muy redonda la historia, güey. O sea, a fin de cuentas, y termina muy épicamente, güey. O sea, a pesar de que destrozaron el DeLorean, güey. Y lo sacan con este tren, güey, que viaja al tiempo, güey. O sea, te con vapor. Ándale, este trabaja con vapor, güey. Y su hijo, güey, que se señala el... O sea, agarra la verguilla, güey. O sea, qué pedo con eso, güey. Te lo juro, güey, que eso lo descubrí, güey. O sea, yo con la doctora Colosa, güey, lo descubrimos al mismo tiempo, güey. Viéndola por primera vez, güey. O sea, después de un chingo de años, güey. Y mi señora, güey, o sea, es una cosa muy personal, güey. Pero mi señora lo vio y dijo, ¡ay, hasta tengo miedo! Dijo, ¿qué pedo? ¿Por qué estás descubriendo eso? Le digo, no sé, pero estoy descubriendo que el vato está señalando el pito, güey. O sea, dice, ¿por qué te da miedo eso, güey? Sí, pero, no, y se hace así, se señala el pitillo, güey. ¿Qué pedo con eso, güey? Pero en fin, güey. Yo me di cuenta de eso porque Kevin Smith tiene un podcast que se llama Babylon. Hollywood. Ah, sí, sí. Y tiene una parte donde Cheetah Should Not Be. Y digo, pues todas las películas pasan por decenas de ojos y vistas y ediciones y así, y nadie se dio cuenta de eso. Todos los errores que ves en cualquier película es porque alguien no se dio cuenta o dijo, ¿sabes qué? Es la mejor toma, la gente va a estar viendo a Doc y pues ya, chingue su madre. Pero ahí quedó perpetuado para siempre. Para siempre. Y fíjate que, yo cada vez que veo la tercera, güey, yo siempre pienso, güey, o sea, cuando llegan el tren, güey, el tren futurístico, güey, ese, güey, que viaja en el tiempo, güey. Y dices, esa chingadera que da vueltas, güey. Digo, ¿cómo no se pega a Jennifer, güey, con esa chingadera, güey? O sea, está muy cerquita de ella, güey. O sea, una chingadera que da un chingo de vueltas, güey. Dices, güey, esa chingadera te va a arrancar el brazo, güey. O sea, una pendeja. ¡Oh, la verga, güey! ¿Qué pedo, güey? O sea, güey. Eso no tiene sentido en esta saga que está. En ese entonces no estaba la seguridad industrial, güey. Tan sembrada en la realidad. Bueno, al final de cuentas, o sea. Pero la gente se fija, güey, que el Verne, güey, se señala el pitillo, güey, y hace así, güey. Bueno. Oye, eso que dijiste de que el Doc, o sea, Christopher Lowe siempre ha estado casado, estoy viendo que tenido como 6 esposas el vato. ¡Oh! Es un galán, picho vato. Wey, tiene 84 años y su última esposa se casaron en 2016. Entonces, a los 70 años ahí andaba ahí de pito loco. Bueno, vamos a ir cerrando porque ya es bien tarde, muchachos. Llevamos 2:40. Últimos comentarios. Pues no sé, yo creo que es una excelente película para cerrar la trilogía. Al final, si lo ves como un todo, funciona. Ya lo dije, es un producto de su época. Hay que aceptarla como es. No me quiero hacer el experimento. Mi hija la vio un ratito que la estaba viendo la 1 y como que aguanta un poquito y luego ya no lo vio. Me gustaría hacer el experimento como que alguien de la nueva generación. De hecho, trabajo con muchos jóvenes, mucho más jóvenes que yo. Les voy a hacer la pregunta mañana a ver cuántos conocen Back to the Future. O sea, yo sé que es un clásico de la ciencia ficción, un clásico del cine, pero no sé si las nuevas generaciones realmente puedan aceptar esto. Digo, debería funcionar porque la historia es como un poco universal. Mira, es sencilla. Ahí te estás equivocando, güey. O sea, mi sobrina Melissa, güey. O sea, es igual que Martita, güey. O sea, mi Padawan mayor, güey. Mi criptonema mayor, güey. Pero lo que pasa es que te estás equivocando en los tiempos, güey. Sí. Creo que tienes está muy chiquita que atacar, todavía. Güey. Está muy chiquita todavía, güey. Sí, para que se ponga, no aguanta una película. Ajá. Dale 3-4 años más, güey. Vuelve a hacer ese mismo ejercicio, güey. Y vas a ver cómo va a cambiar las cosas, güey. Lo haremos, sí, no te preocupes. No aguantan estar tanto tiempo viendo un solo programa, güey. Y sobre todo que se involucre en la historia, güey. Tienen mucha información. Estas películas tienen mucha información. Lo que dijo Josué, o sea, hay muchas cosas que hay que ponerle atención. Si yo de grande apenas capté algunas, dije, ah, chinga, pues es cierto. Bueno, pero bueno. Yo creo que también tienes que poner el mood. Por ejemplo, yo con mis chiquillos, de repente estoy en una película aquí y llegan ahí a ver, yo estoy viendo algo de, o sea, una vez estaba viendo un concierto de Rammstein. Y llegó mi chiquillo y se puso a escuchar rock conmigo y estábamos cabeceando y todo. Pues porque pues, le contagias ahí la emoción, ¿no? pero también las nuevas generaciones están de que no salen del mismo género o no quieren explorar cosas porque piensan que las películas de los 90 y 2000 pues son de hace 20 años, ¿estás sí, de acuerdo? Sí. Hay gente que ni siquiera quiere explorar películas como Matrix o Club de la Pelea o cosas así porque pues si te pones a pensar pues cuánto lleva el género de los superhéroes dominando sí. la taquilla, ya ves que hasta ahora que Martin Scorsese o Tarantino o quien sea dice algo, van contra la yugular con estos vatos diciéndole que estos vatos están tan celosos porque la chingada de no sacan el mismo dinero que estos vatos o no lo han invitado a dirigir una película o cosas así. Entonces, aparte de la brecha generacional, es la cultura cinematográfica de hoy, porque ahora mucha gente va al cine para entretenerse, no va para ver una película, va para entretenerse, porque también te estás viendo que es una inversión entre palomitas, en la entrada, el estacionamiento, sí. lo que tú veas. Entonces, no, mucha gente dice, yo no voy a ir a ver una película de 3 horas como The Shawshank Redemption, por muy buena que sea, yo voy a pasarla bien, yo voy a escapar de mi realidad. Entonces, y por eso Fast and the Furious y esas cosas funcionan. Exacto, exacto. Entonces, tienes que ver de que la nueva brecha generacional tiene ese tipo de... pues no quiero decir como que tapujos o bloqueos o no sé, porque seguramente nosotros no hemos experimentado cosas que nuestros papás sí experimentaron. Pero pues vale la pena, ¿no? De que tienes que tú forjar o algo así, pero pues poner el ambiente para que los niños les den ganas de ver esa película y pues crear nuevas generaciones. Claro, hay que esperar, pero yo me refiero, sí, hay que esperar, lo que dijo Coloso es cierto, ¿no? Mi Pokémona tiene 8 años, entonces nos falta un ratito, pero yo me refería también, o sea, no sé si las generaciones de ahora les guste Back to the Future. A mí me gusta porque pues yo era morro cuando la vi, tiene cosas que a mí me funcionan, pero no sé si les funciona a ellos ver una película donde cosas que no se pueden, tiene que ser un walkie-talkie que obviamente no tiene ese alcance, pero funcionaba cuando ahorita pues todo mundo tiene un celular, ¿no? O sea, el internet, etcétera. Entonces, bueno, vamos a ver qué. Pero, no sé, pero fíjate que o sea, tiene que ver mucho con la edad. Vuelvo sí, con lo mismo. Sí, o sea, sí. Tu Padawan, mi kryptoniana, güey, tiene que jalar acorde a la misma edad, güey, porque te voy a decir hacia manera muy personal, güey. O sea, yo odio los western, güey. No me gusta ese género, güey. O sea, se me hace muy aburrido, güey. No me atrae, ni mucho menos, güey. Pero fue Back to the Future, güey. O sea, mi favorita, güey. Tengo que señalar que es esta, güey. La 3, güey. Número uno, por factor nostálgico, güey. Mi papá me llevó a verla, güey. Tengo muchos recuerdos muy, muy, muy hermosos por... Mi papá me llevó a verla a la matiné, güey. La madre. Y número dos, güey, porque aborda este tema del western, güey. Dije... Pues no me gustan las películas de indios y vaqueros, güey. ¿Qué pedo con eso? Y ya cuando ves esto dices, ah, qué pedo, voy a darle una oportunidad, güey. La segunda película que me gusta, güey, de este tipo de género, se llama Rápida y Mortal, güey. Dirigida por Sam Raimi, güey. O sea, el mismo de Evil Dead, güey. Y dices, Sharon Stone y Leonardo DiCaprio. Es correcto. Y dices, ah, qué pedo, güey. Voy a darle una oportunidad, güey. Y sí, es cierto, güey. Mandalorian, güey, es un pinche western, güey. Sí, es especial. Prácticamente Star Wars, prácticamente es un western, güey. Y dices tú, ah, ya entiendo el género, qué pedo, güey. Me hace crecer, güey, con el género, güey. Y lo terminas queriendo, güey. O sea, pero si no le das la partitura, güey, no le das la entrada, güey, por algo que te gusta, güey, no, nunca lo vas a empatizar, güey. Y esto es lo mismo que pasó con Back to the Future para mí, güey, al menos. Ok, ¿sí? Muy bien. Rápidamente en el chat llegó Jorge Adrián Cruz, dice tarde, pero llegué. Dice, nuestros abuelos pelearon con el diablo en el cerro y ahora se ofenden luego por todo. Ah, ya sé. Saludos a Jorge Adrián. ¿Algo más que quieres decir ya para cerrar Back to the Future 3? Y en general todo. Neto. Nada, es una buena película, trilogía para echarse unas palomitas. Permanencia voluntaria. En mis tiempos. Es redonda. Cierran los ciclos. Malamente, pero cierran los ciclos. Tiene problemas. Los logran resolver. No sé, yo creo que no va a haber una trilogía buena. Porque ni Star Wars, las 7, 8 y 9. Pudieron lograr o dan esa sensación de que sean películas buenas como tal. más que esta. O sea, ni Terminator tampoco dio lo que tenía que dar en una trilogía. Yo creo que ni hasta ahorita ha sido la mejor trilogía de la historia del cine moderno. No sé si en... Aunque bueno, los tres García y todos esos eran peliculonas, ¿no? Pero el cine de oro mexicano. Pero yo creo que de los 80s para acá no ha habido una buena trilogía bien hecha, güey. Es para mi gusto. Está bien, es la opinión del Neto y se respeta. Mefisto, ¿algo quieres decir? Yo, el gusto se rompe en género, si en algo tan subjetivo como el cine, el arte, el séptimo arte, pues uno puede decir de que estas... Tienes razón en una parte de que es una trilogía contenida, que funciona y que cada película es mejor que la anterior. Depende de gustos, ¿verdad? Pero pues sí, es una historia redonda, completa. Es muy buen ejercicio cinematográfico para que tú cheques los movimientos de cámaras, cómo expresan los personajes, cómo se mueven, cómo se ubican, la información que te está dando la cámara cada momento. Están muy bien logradas, tanto técnica como en el guión, como en lo que tú quieras. Yo siento que sí ha habido buenas trilogías, sobre todo ahora que El Padrino sacó la nueva versión editada de la parte 3, que es la coda. La muerte de Michael Corleone mejora bastante esa saga. La primera trilogía de Jason Bourne está con madre, y después ya la metieron en otras dos películas que a mí sí me gustan, pero también no es perfecta como Volver al Futuro. Al final de cuentas son películas de ciencia ficción muy padres, muy entretenidas, muy bien logradas. No por nada fueron admitidas al Congreso para preservar la historia por el impacto cultural en la historia del cine. Y pues ya, vaya a verla y cheque los detalles de los que hemos comentado aquí. Si encuentra detalles nuevos, pues qué chido, ¿no? Porque son esas películas que cada que lo ves puedes notar algo nuevo. Bueno, yo me tardé varias veces para notar que el Doc tenía relojes en las dos muñecas con diferentes horas. Y que al principio de la primera película, ya es que están viendo todos los relojes, hay una donde está un vato colgado de las manecillas del reloj. Así es. Que como Buster Keaton, güey. Exactamente, iba a decir eso, de que es un homenaje a Safety Last, creo que se llama esa película de cine mudo. Pero bueno, pues ya, vaya a verlas y sea feliz. Coloso, ¿quieres decir algo más? Fíjate que son un enorme aporte cultural estas películas. O sea, Back to the Future tiene que ser un sí o sí. O sea, llámese Star Wars, llámese El Padrino, llámese Back to the Future, güey. Tiene que ser un sí obligado al aporte cultural de toda persona, güey. Y prácticamente, o sea, puedo decir que deberían de ponerlas en el cine, en la escuela, güey. Porque, o sea, a fin de cuentas, en la escuela de eso se trata, güey. De empezarte a empapar de información para que tú puedas decir, pues, en qué rubro me quiero inclinar, güey. O sea, si a lo mejor esto me aburre, güey. A lo mejor esto me gusta, güey. A lo mejor... No sé, pero el chiste es ponerle un pantone a todos los niños, güey, de toda la cultura que pueda haber en el mundo, güey. O sea, y Back to the Future tiene que ser un sí o sí, definitivamente, porque, o sea, gracias a esta trilogía, güey, yo pude entender lo que fue la cuarta dimensión, güey. Yo pude entender las repercusiones que pueda haber, hipotéticamente hablando, a pesar de que estás hablando de algo que es imposible que pueda suceder, güey. No puedes viajar al pasado, güey. Simplemente no puedes viajar al pasado, güey. Simplemente no puedes viajar al pasado. Simplemente no puedes viajar al pasado, güey. Pero ¿qué pasa, güey? Si es eso, güey. Ajá. O sea, lo mismo dijo Walter White en su momento, güey. Dice, no quieres viajar al pasado, güey. Estás hablando de remordimientos, güey. O sea, tu tema es de remordimientos. ¿Qué cosas pudiste haber cambiado en el pasado, güey? Pero no puedes viajar al pasado, güey. No puedes viajar al pasado. No puedes viajar al pasado. Lo digo tres veces para que la gente se quede bien grabada con eso, güey. Porque no puedes viajar al pasado, güey. Lo digo cuatro veces, güey. Ok. ¿Ok? Perfecto. Pero el caso es de que fantasear con ese tema, güey, es muy divertido, güey. Claro. El hecho que le pongas una cara, güey, con el DeLorean, güey. Y las aventuras que puedes desandar con esto, güey. O sea, es muy padre, güey. O sea, es un ejercicio muy bonito, güey. Porque te expone, güey, o sea, hasta todo lo que dijo Ser Mephisto, güey, que se fue a miar, güey. Lo voy a exponer, güey. Sí. o sea, todo el ejercicio es directorial que es como se le puede llamar, güey, él me puede corregir, güey, de todo lo que hizo, el talento de todos los actores, güey. So, vale mucho la pena, güey, que esta saga de películas se preserve, güey, en la historia del cinematográfico, porque inclusive hasta la misma historia te lo dice, güey. Cierra la tercera, güey, y dice the end. O sea, empezó y terminó, güey. Sí. O sea, no ocupa un remake, no ocupa una secuela, güey. O sea, y Colorín Colorado, este torre se ha acabado. Ya. Muy bien. Perfecto. Pues yo me voy a ir con dos cosas ya para cerrar. La primera es que, ¿cuándo pasó, Coloso, que reunieron a... Bueno, lo acaban de reunir ahora por lo del Oscar que comentó Mephisto, pero los habían reunido anteriormente a Christopher Lloyd, a Michael J. Fox en el show de Jimmy Kimmel. Los han reunido un chorro de veces, güey. O sea, pero el del show de Jimmy Kimmel está muy bueno. Porque hacen chistes, llegan en el DeLorean y hacen un chiste. Bueno, hacen chistes de nuestra tecnología, ¿no? De que, tiene unas computadoras súper avanzadas en su bolsillo. Apuesto que hacen unos cálculos súper avanzados y no sé qué. Y así como que sí, seguramente nos estamos... No, y que le dice que es o sea, que le quita el celular a Jimmy Fallon y le dice, what's a Grindr? Y el Grindr es una aplicación, güey, para conectar gente del mismo sexo, güey. Sí. O sea, es como un Tinder para el mismo sexo. Y que le dice, what's a Grindr? Y le dice, y le quita el, y le como que dice, sí. No, güey, dame eso. Eso fue en el 2019, pues, tú, Josué. No, corrígeme, me acuerdo, si me equivoco. Pero está en YouTube. Perdón. Creo que fue cuando se cumplieron los 30 años. Creo que fue en el 2015. Pues se les recomiendo que lo vean. Está en YouTube. O sea, es una de las está cosas. Está muy chistoso. Y lo otro que quiero que me voy con una frase del doctor Emmett Brown. Se los voy a poner aquí en el. There is no faith but what we make for yourself. No, ese es John Connor. Pues es algo similar, pero es algo similar. Your future hasn't been written yet. Tu futuro no está escrito ahora. El de nadie. Tu futuro es lo que quieras hacer con él. Así que ve y haz uno bueno. Es una frase increíble, o sea, es maravillosa. Está fantástica. Entonces, si al final de que tienes una historia que es graciosa, que hay viajes en el tiempo, que hay rock, que hay amor, que hay fantasía, hay DeLoreans, y al final te dejan una lección, o sea, hay algo que aprender, o sea, no nomás te la pasaste bien y ya, sino al final aprendiste algo, es algo muy completo. Entonces, vaya y vea Back to the Future. Supongo que si nos escucha o nos ve es porque es un chavo ruco como nosotros y ya la ha visto. Pero si no las ha visto completas, hágase un favor. Están en HBO Max, están bien baratas en Amazon. De hecho, esta sí la quiero comprar para tenerlas. Ahí me dices, Josué, si traen el doblaje latino, que es lo que a mí me atrae. Pero hágase un favor y vaya y vea Back to the Future. Aunque ya la ha visto, vaya y vea la otra vez para que se divierta así como nosotros. Y ya. Vámonos. Muy bien. Vámonos. Bueno, pues entonces voy a poner aquí las despedidas. Pues ya para no alargarnos, ya saben, a todos les decimos adiós. Y ya va, no sé qué. Gracias por escucharnos, güey. A ver. Hay un batido de los secuaces de los esbirros de Biff Tannen, güey, que me da un chingo de risa, güey, que siempre tiene unos pinches lentes de 3D, güey. Del 3D desde antes. Y el 3D de antes, que es un lente rojo y un lente azul, güey. Y luego en el futuro sale, güey, con los pinches lentes, wey, un lente rojo y un azul, güey. Sí. Y dices, güey, no te duele la cabeza, güey, sí, tanto ver así, güey. ¿Qué pedo con ese pendejo, güey? Bueno, pues, saludos a ver, Coloso, despídete. Saludos y despídete. Ya me hicieron sentir mal. Con mi hermosa esposa, la doctora Coloso. Un enorme beso, güey, que ya estamos a punto de recibir una nueva kryptoniana, a estos días. A lo mejor si no me ve el próximo programa, güey, pues entiéndalo porque ya tenemos kryptoniana nueva, güey. Pero pues ya, a lo mejor el próximo ya me reintegro, güey. Muy bien. ¿Mephisto? No, un saludo a mi esposa Betty, a mis chiquillos que hoy estuvieron machuquis por las vacaciones estas de Thanksgiving. Están desfasados sus horarios. Y a todos los que me escucharon, a mí mismo del futuro, y ya, sea feliz y escriba su propio futuro, no se agacho. Eso. Muy bien. Neto. Ok, bueno, gracias por escucharnos, por vernos, y si no, también. Y en esta ocasión quiero enviar un enorme beso abrazo y apapacho a mi esposa, que el día de hoy cumple años, hoy 24. ¡Eso! Noviembre. ¡Felicidades! Porque empezamos el programa el día 23, pero ya es 24. Y pues nomás decirle que la quiero un chingo, la amo y bueno, al rato festejamos. Eres un hombre morroso, Neto. Es un hombre hermoso. Huevo. Bueno, pues, dicen que no, yo no tengo panza, güey. Es que el corazón se me movió y no me cabe. Aso, tatara, pues felicidades a tu esposa. Tatara, taratara, tengo que buscar esas mañanitas para tenerlas. Sí. Saludos a la señora Kabuto que me deja grabar estas locuras, a mis Pokémones que están bien, jetones. Y pues ya saben, saludos a todos los podcast hermanos, a la gente que estuvo en el chat, rápido, estuvo Fernando Estrada, Marisela Goitia, el Guatan, Huguillo, el Tejón, y Jorge Adrián Cruz. Dice, Doctor Corozo matando mis sueños de viajar al pasado. Y en el chat nos pusieron una carita feliz a alguien que se llama Patty Hernández, entonces saludos también para allá. Gracias a nuestros amigos de podcast hermanos, que ya saben que es La Pasada de Daggett, que es Qué Demonios, que es Daphne Mebo, que es Tablero de Juego Podcast, que es La Gata Gorda y el Garage del Tío Freak. Y ya si me faltó alguien ahí, discúlpeme, ya es tarde y tengo mucho sueño. Entonces vayan y vean Back to the Future, diviértense. Si les gustó este episodio y llegaron hasta acá, denos like, manita arriba y todas esas cosas que dicen todos los youtubers. Recomiéndenos, y si no les gustó, recomiéndenos también a sus enemigos, pero recomiéndenos para que más gente escuche a los Mecha Brothers. Pues es todo, muchachos. ¿Algo más que quieran decir? El 22 de noviembre del 89 se estrenó Back to the Future parte 2. Eso te leen. Muy bien. Pues muy bueno. Espero que se hayan divertido así como nosotros de platicar de esto. Nos escuchamos la próxima semana para más de los Mecha Brothers. ¡Vámonos! Bye. ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Eso es de wey! ¡Madre! ¡Eso, ching! ¡Eso es de las pompis de todos! ¡Eso!